Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Excelentísimas tardes, amigos, radio escucha, gente de la República de Moreno que transita esta tarde agobiante, llena de humedad, con la lluvia que se está anunciando después de haber azotado por más de 6 horas esta hermosa República de Moreno. Se avecina tormenta nuevamente y lo hemos detectado en el viaje de llegada. Cuando veíamos esas nubes negras, grisáceas, pesadas. Esas cosas que tiene el clima de anunciar lo que va a venir, ¿no? Y a veces te sorprende con algo muchísimo más grande y opulento. Qué gran palabra, opulento. Programa número 218 de la Copa Derramada. 39 de esta temporada 2015. Martes 6 de octubre. ¿Y a dónde está el buen clima? ¿Dónde está el abriguito? Tengo la bermuda preparada que no la puedo sacar. Y eso creo que fue culpa de uno de los operadores que vino a este programa a mediados de agosto con bermuda, anunciando como si se viniera un gran verano. Pero no, falló. Esa misma noche ya tuvo frío. Gritó el gol antes de tiempo. Gritó el gol antes de tiempo, es verdad. Y le doy la bienvenida al señor Facundo Arana, que está con nosotros hoy. La verdad que nos están enviando una serie de galanes que nos enorgullece. Él hoy nos va a operar, a hacer el centro de control. Buenas tardes, Facundo, perdón. Buenas tardes, gente de la Copa Derramada. Es un placer que me hayan elegido para estar aquí operándolos en este día que no sabés, más allá que llovió, era para remerita y ahora me parece que está para uso. No, pero para bermuda, no sé quién fue el pelotudo que se ha puesto bermuda en su momento, pero Facundo es directo, te lo dice de frente, es así. Pero bueno, pero cada tanto está, si mirás para un lado está para remerita, para otro lado está para pullover, es indefinido el día como está. ¿Es así? Sí, sí. Yo hoy temprano he salido bastante abrigado, después tuve que andar en remera y dejé parte de mi abrigo antes de llegar aquí y creo que cuando me vaya me voy a cagar de frío. Pregunto entonces a todos los oyentes que están del otro lado, ¿para qué auguran que esta noche va a ser una buena noche para? Una buena noche para. Qué incertidumbre, ¿no? El que no tiene dudas es acá mi compañero, el jefe de compras del equipo, que está agazapado y ya dirigiéndose una serie de gestos que podrían suspender el estudio. Eso, no me salía la palabra estudio. El estudio Gallo Pinto lo podrían suspender por la serie de improperios que se están dando a través del vidrio. Muy buenas tardes, jefe de compras. ¿Qué es esto para vos? Calor. Y me empieza a hacer señas y ir a la barba. O sea, esto es como con la seña del café. Va, calor, Facundo. Es algo así, ¿no? Eso es un abanico. Eso con abanico. Este calor. ¿Y qué le voy a hacer? Un split. Le voy a hacer la forma de un split con la mano. Mirá, Vos estás ahí así. Claro, un control remoto de Split. ¿Qué le hago? Buenas tardes, amigo. Realmente. No se enojen, no se enojen, por favor. Porque era una seña de calor, viejo, ¿no es? Es como si te dijera vamos a tomar un café. El pocillo y el calor es así. Yo soy un actor, ¿cómo te pensás que no voy a hacer lo que una seña de calor y algo de afeitarse? Bastante problema tuviste con Julio Chávez. ¿Y la cuenta? Sí. ¿La cuenta cómo es? ¿Cómo? ¿La cuenta la cómo cuenta? Es? Y así, sí. Con la mano rápida, sí. Así. ¿Por qué se hace así como sí. Si se escribiera una firma? Sí. En vez de números, porque los números se escriben diferentes. Es levantar la mano y señalar con el dedo índice para abajo. Exactamente, es una gran forma. Se nota que Facundo Arana es un tipo que tiene bar. Y sirve para alguna chiquita que esté media... Sí. Dando vuelta. También otra cosa, muchas veces eso lleva a la confusión, Facundo, ¿no? El dedo. Porque por ahí el mozo espía, porque a veces uno también le hace señal de que le repita algo, ¿vio? Por ejemplo, una cerveza, a veces uno también la hace. O la levanta la botella. No, se levantás, levanta la botella. Levantás y señalás. Sí. Si no levantás nada, es la cuenta, porque es un todo, está señalando. Igualmente, hay horarios en los que los mozos, sea el gesto que le hagas, te traen la cuenta igual. Sí. Y sobre hagas todo, lo que sobre hagas. Todo más cerca, el tipo es más jodido con el mediodía que con la noche. Sí. A la noche le gusta quedarse más. Se quiere ir. A dormir. Si hay cambio de turno. Sí. Te trae la cuenta al toque. Antes que el plato. Primero la cuenta, pagame porque yo en un rato me voy, dice el tipo. Igual te voy a decir una cosa, la cultura bar. Saludo a todos los mozos que están del otro lado escuchando. Uruguayo, uruguayo, uruguayo. Le gritaban a Suárez. Facundo, primero me voy a presentar, perdón porque no he saludado a todas las personas que debo saludar, pero más que saludar, debo agradecer. Así que he hecho mi salutación. Quiero decirles que estoy enormemente emocionado, muy contento y feliz de poder compartir este programa. ¡Dale! Me sentí Facundo Yúdica. ¿Facundo? Sí, el hermano de Mariano. Bueno, amigos, acá estamos, la Copa Derramada una vez más, martes 19. Realmente una semana muy feliz, una semana que me la he pasado largando lo que me sobraba. Y no solamente cuestiones materiales, sino también cosas internas que me han llevado casi a la destrucción física y mental. Así que repuesto. ¿Estamos necesitando vacaciones? No, vacaciones no. Para mí, uno a veces que no le da bola a vista de ese tema del estrés. Y el estrés existe. El estrés en cada minuto de nuestra vida se presenta. Ahora, de repente uno lo esquiva o lo toma. Y hay semanas que uno agarra y choca todo el tiempo contra eso. Sí. Y se carga. Esa es la famosa mochila. Creo los estreses. Creo igual que estamos todos en una misma sintonía, ¿no? Estoy viendo gente que no esté sobre esta sintonía. Y creo que tiene que ver con el cambio de la luna. Puede ser. Para mí, ¿provocó el algo? Día del eclipse. Sí, algo nos hicieron. Algo pasó. Un virus. Sí, es como el rayo del Gálaga. ¿Te acordás del Gálaga cuando cambiabas de nave? Sí. El jueguito ese que era la nave matando moscas que daba vuelta. Sí, sí. Que iba. Y que de repente venía una mosca que te tiraba unos tirabuzones. Sí, que no le podía esquivar. La luna nos hizo eso. Te iba a decir una cosa. Si nosotros imaginariamente lo podemos llegar a tener. Tuviéramos, viste, como un regulador esos de batería, que según las lucecitas se ve si está cargada o descargada, que son de repente todas verdes, como el del gas, el del GNC. Sí. Si tuviéramos eso en algún lado para poder vernos, te faltan unas lucecitas. ¿Hoy? No, después de lo de la luna nos chupó unas lucecitas de gas, ¿entendés? Ya no carga todo entero. No cargas entero, y de repente... Por más que vos vas, pedís, llenámelo. Sí, nunca llena. No. O te llena, pero apenas hiciste unos metros, bajó de vuelta. Me anda donde mal estaba. El medidor. Y no es que te anda mal. Y vas y le mirás al costado del surtidor a ver si tiene 200, porque viste que es hasta 200 el gas. Sí. Usted, Facundo, está con el mismo estado que estamos transitando nosotros, que es después de la luna nos faltan un par de casilleros de energía. No, yo creo que estoy más activo. Porque la verdad que uno cuando se conecta con la naturaleza, ustedes habrán visto alguna de mis series en las cuales he estado conectado con la naturaleza, son cosas de verdad, entonces, a mí estos cambios así me llenan de energía, el espíritu ahí se fortalece. ¿En qué lo manifiesta ese cambio de energía positivo? Y se nota en mis actividades, por ejemplo, dígame en mis relaciones. Dígame dos actitudes que tiene, que se nota que su energía cambió a partir de la luna. Y en lo sexual. ¿De qué se ríe? Yo también lo noto. Usted me pregunta y se ríe. No, me acordé de otra cosa. Me acordé, me contó algo en el coche. Dígame una cosa, Facundo, en lo sexual, pero también en lo sexual está relacionado solamente a... ¿Ese buen momento suyo o porque hizo un tratamiento? No, buen momento mío. Ah, emocional. Claro. No, porque veo que aparecen en las revistas y por ahí hay famosos que van y se hacen el pelo, pero hay otros que van a esos lugares donde son para tener mayor erección, mayor tiempo de erección. Hablando de eso, la vez pasada escuché Beto Casella, es algo sí. medio escatológico, que vamos a aprovechar que la gente todavía no está comiendo, sino preparándose para un bizcochito. Que no es escatológico tampoco. Pero escuché a Beto Casella que hablaba, que recomendaba la colonoscopía. No, la limpieza de colon. Sí. Limpieza de colon. ¿Qué te hace? ¿Te rejuvenece? Y que sí. Y yo me... Cuando escuché de qué sí. de qué se trataba, me parece que sí, que te debe rejuvenecer. Porque te ponen un canito, viste, como... También en la sinusitis te hacían esas sí. cosas, que te ponen un cañito extractor, como un enema, sí. una especie de enema, pero sí. desde el intestino y toda esa. ¿Y qué te pasa? ¿Como un cepillo? ¿Cómo es el colon, ponele? No sé. ¿El colon qué es? Como ponele, como, ¿qué forma tiene? ¿Un caño el colon? Ni idea. O una T. Una T. Claro, por ahí te abre como las canillas. Sí, no, escuchame, no sé cómo es el colon. El colon para mí debe ser un caño, porque viste cuando tenés cáncer de colon, que dicen, sí. te tapa el caño. Ay, ¿es lo que te tapa o es para lo mí que... es un caño, el colon debe estar como entre el ano, ponele, y el intestino, como un acople. Ay, qué feas palabras. Bueno, no pero sé si entendés me gusta la parte hablar que te digo. El yo intestino, saco el tema y ya no me gusta. ¿Viste que el intestino hace rueda, sí. y de repente hace un palito para abajo? Sí. Ahí engancha el colon para mí. Ahí. Para mí, no sé, engancha. Me parece un acople el colon. Sí, puede ser, no sé. Bueno, pero vos decís que esas cosas hay muchas veces que te rejuvenecen. Claro, yo digo, sí, la verdad sí. que es limpiarse la parte estomacal, tener sí. limpio, como empezar un de cero. Como los coches. Como los como coches. Cuando haces 10.000 kilómetros, ponele, te cambia la sangre. Te cambia. Pero no como por drogadicto. Que te cambien la sangre, claro. Qué lindo. Y si te cambian la forma de mirar. Yo a veces que estoy, ¿sabés que estoy? Pero no lo que pensás, ¿eh? Sino la forma de mirar. A veces no siento sí. de como una necesidad el cambio de sangre, sino sí. de como abrirme la piel y que salga como un chorro. Un poco. Sí. Y como bueno, que siento la presión así. Como que ahí tendrías que pinchar, claro. como una ampolla. Sí. Tendría que hacerse ampolla también un poco a veces, para saber dónde pinchar. Coli. Igual esas cosas por ahí son feas. Y a veces te agarra como ganas de... Sí. De que te quiebren. Descaderarte de que te o desespaldarte. Sí, sí. A veces tengo ganas de pegarme contra una columna para que me rompa la cadera sí. y se me vaya ese dolor. Sí. Igualmente te voy a decir una cosa. El tema ese de lo que decía Beto Casella, hay muchas veces que antes estaba más relacionado con cosas que se tomaban. Viste, por ejemplo, las flores de Bach. Claro, nunca me pegó eso. Pero era incomprobable eso, o sea, de que vos te tomaras 30 botellitas de diferente color y gusto. Para y mí eso hiciera... es más psicológico sí. que lo físico que uno sentiría. Pero lo otro, te meten una manguera que te aspira. Sí. O sea, es real eso. Horrible la situación. Sí, prefiero las flores de Bach mil sí, veces. Mil veces, pero no sé cuántas veces las tomaría las flores de Bach. Claro, porque por ahí, ponele... Acabas una vez, flores, ya eso está. Eso te iba a decir. 10 años de flores de Bach es como si fuera, ¿me entendés? Si vas en avión o en micro al interior. Facundo, ¿a usted le gustaría hacerse una limpieza? ¿En qué zona del cuerpo sí. siente que lo aliviaría que sí. le pongan un canito y les traigan cosas? Claro, lo chupen, ¿vio? Claro, como... Una aspiradora. Ese cambio de oxígeno que uno necesita. Me voy a pegar una limpiadita de pulmón el miércoles. Claro, de pulmón o en la cabeza. Sí. Lavado, eso es lavado. Oh, cabeza es lavado. Wash and go. Sí, free water. No, pensando igual en... ¿Qué quiero? Creo que nada, porque al menos si se puede usar algo así, algo de como lo que decías de un lavado de cabeza o algo. Pero creo que nada, porque estoy bastante... ¿Está bien? Sí, con mi cuerpo me siento muy satisfecho, sería, o muy conforme. Sí, sí. Con el estado que emana su cuerpo, la energía que sí, tiene. Sí, creo que no me haría falta nada de eso. Y si tengo un poco de grasa o lo que fuera. Sorprendió. Igual tengo algunas, después las vamos a hacer junto con Facundo. Tengo algunas campañas que filmó Facundo Arana para recaudar. Viste que Facundo siempre recauda. Así que tengo tres campañas de Facundo que después vamos a... Las tenemos grabadas esas, ¿no, Facundo? Sí, sí. Las vamos a hacer porque realmente Facundo siempre está ayudando. Johnny, ¿decimos las vías de comunicación o te entró un bichito en el ojo? Ambas dos. Hoy estaba hablando, mirá, bueno, 1133-680099 para que nos manden un SMS, short message sent. 1133-680099 o 466-6559 para salir al aire y ganarte algunos premios que la Copa Derramada suele otorgar, porque ahora ya es como que solemos otorgar. Si llamás al 466-6559, algo te ganás. Y si no, nos escriben al Facebook, como hizo Gauchus hace segundos nomás, al Facebook de la Copa Derramada. Qué placer, gran asado comimos con Gauchos. Y de eso está hablando. Perfecto, dice, ¿quiere otro ya? Buenas, Copero, ¿cómo es la onda? ¿Cuándo hacen asado? Bien. Opera Facundo. Dice Facundo. Sí. ¿Operaría un asado usted? ¿Es de comer carne, Facundo? Sí. Y buena. Y buena carne, ¿eh? Sí. Y acá. ¿Pasó hambre el otro día o comió bien? No, comí bien. Gauchos, cuando quieran. Igual se ve que no le hacen mucha carne en casa. Sí, y... Hágale un guiso degenerado. Pará, porque no entiendo una parte del mensaje que es... Sí. ¿Y para ustedes se reservan las estrellas? Como pregunta. ¿Y pará, ustedes se reservan las estrellas? Sí. ¿Será así? No sé cómo es la pregunta. ¿Será de algo que hablamos? Sí. Y aprovecha y manda un mensaje a uno de los del próximo programa que va a estar y le pide que traiga puchos cuando vuelva. Que eso es servicio. Eso es la radio. Esto es anticipación. Por eso yo quería hacer radio. ¿Ya se puede anunciar o es sorpresa? Sí. ¿Usted dejó algo en el fuego? ¿Quiere que la avisemos en casa? No, yo pagué la estufa antes de irme, así que... ¿Con estufa en esta época? No, pero sí. ¿Sí? Y un poquito, ahí para calentar, para la ausencia de uno, ¿viste? Cuando uno está muchas horas fuera de su casa, como que se enfría. Entonces, para que cuando llegue por lo menos tenga un ambiente no tan frío. ¿Sabe qué es bueno? Porque tengo una casa muy grande. ¿Sabe qué es bueno para cuando uno no está mucho en casa? Encontrar un bar que le guste ir. Porque el bar te predispone anímicamente, te da calor, te hace llevar a tu casa. No porque uno se haya tomado una botella de coñac, sino por el lugar. Sí. Tenemos que volver a los bares porque nos están metiendo muchos cafeces, esos que son que sale toda la gente con vaso de plástico de un metro. El café, lo que se pierden, Johnny, de estar sentado en una mesa leyéndose un diario o mirando las noticias, sentado con un pocillo. Aparte, el café tiene que durar 5 minutos. No puede durar 15. Es horrible. O 2. Es horrible. Minutos. Y el vaso ese, primero, que está muy caliente, entrar, no, entonces ya tenés 20 minutos hasta que se enfríe. Ya caminaste y llegaste al lugar. Y cuando lo tomaste a temperatura, la parte de abajo se va enfriando rápidamente. Claro, porque aparte no nos olvidemos que es un cartón, es como la botella de plástico con la botella de vidrio. El café no puedes saber de la misma manera en un vaso de cartón que en un pocillo de café. Y no cortado, pocillo le digo. Es así. El que no se puede agarrar, que tiene una cucharita que parece la de Ansel y Gretel, esa, Johnny. Ansel y Gretel. ¿No? ¿No tenían esas tacitas? 22 minutos pasaron de las 19 horas. La Copa Derramada ya entró en sesión día martes. La Copa de los Martes en un ratito vendrá por primera vez haciendo el enlace con nosotros la gente de Entre Flores y Floresta, que cambian de día como Nicolás Cabré cambia de novia habitualmente. A nosotros la luna sí nos cambió. ¿Y a vos? We need an antidote and a cure. Cause do you really think Muhammad got a problem with Jehovah? We don't want war. Imagine if every prophet was alive. And current days amongst you and I. You think they would view life like you and I do? Or would they sit and contemplate on why do we live this way? Act and behave this way. We still living primitive today. Cause the peace of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man. Realize that you can change the world by changing yourself. And understand that we all just the same. So when I count to three, let's change. Call it every city, son. It's one for all and all for time for grand philosophy. I barely keep my head above the tide. I got this mortgage, got three kids in school. What you're saying is the truth, but really troubles me inside. I'd change the world if I could change my mind. If I could live beyond my fears. Exchanging unity for all my insecurity. Exchanging laughter for my tears. Real deposition in the midst of all these negative conditions, divided by beliefs, differences in religion. Why do we keep missing the point on our mission? Why are we killing each other? What's the reason? God made us all equal in his vision. I wish that I could make music as a religion, then we could harmonize together in this mission. Listen, I know it's really hard to make changes, but two of us can help and rearrange this, cause utilize our power and our voices. Together we will unite and make the right choice and fight for education. Save the next generation, come together as one. I don't understand why it's never been done, so let's change on a count of one. It takes one, just one, and then one falls the other one, and then the other falls another one. Next thing you know, you got a billion people doing some wonderful things, people doing some powerful things. Let's change and do some powerful things. Unity could be a wonderful thing. Sonando the Black Eyed Peas, featuring with the Sting. Me gusta decirlo así. Futuring. Black Eyed Peas, entonces, con apariciones del señor Sting, Gordon Matthew Subway, o algo así, que era el nombre real de El Aguijón. El Aguijón Verde. Gracias, Radio Servicio. Ahí llegó Fede con la encomienda. Puch. Aprovecho y aviso que la tía Marta llega en el tren de las 3 el 23 de diciembre. ¿Qué da la tía Marta? El 23 de diciembre viene, a pasar, sí, la fiesta. Sí, sí, aprovecha y... Qué lindo, ¿no? Avisa a todos, o sea, los que están escuchando, así que todos los, claro, oyentes que están del otro lado, que necesiten que nosotros, sí, le digamos algo a alguien que está del otro, claro, lado, se lo decimos. Y la tía Marta ya está informada. ¿Sabés que lo que pensaba, que cuando yo me acuerdo que también en la fiesta, cuando era chico, no íbamos hacia otras provincias, pero por ejemplo íbamos a Bernal? Wow, en tren. Y era un viaje para mí que era, no sé, como 3 horas de viaje. Sí. ¿Y qué día volvía? Una hora. ¿No te acordás qué día volvía? Siempre el domingo a la tarde, ponele. ¿No te acordás? Cualquier día para mí era domingo a la tarde, porque era como que empezaban a decir como que mañana había que hacer algo, ¿viste? Yo todavía no casaba a esa edad. Pero era como que para mí era siempre domingo a la tarde. Tipo 6 para llegar a las 9, te planchaban la ropa del colegio. Si había algo que hacer de tareas, hacía, te bañaban. Pero todo ese tiempo era a partir de las 9 del domingo para mí. Siempre volví el domingo. Y me han tocado fiestas lunes y martes, ¿eh? Esperábamos hasta el domingo. El problema era el lunes, ¿no? Los demás días de la semana. Sí, es así. Bien, gauchus. Ya te informada la tía. ¿Qué edad tendrá la tía? Hemos visto con la gente de producción que todavía sigue con esa, sí, protesta salarial que nos, sí, está haciendo. Sí, nos costó mucho llegar a la radio hoy. Sí, nos cuesta llegar a la radio, pero algunos carneros de producción nos tiran temas directamente por, ¿no?, abajo. Sí, hay tipos que se les venden, quiero contarle al gremio. No vamos a decir quién. No, pero hay 2 o 3 que nos siguen pasando cosas por abajo de la puerta, sí, de casa. Y nos dijeron, chicos, ¿vieron que ahora se va a permitir que los perros viajen en colectivo? A mí también me tiraron esa. ¿Sí? Sí, pero no perros grandes, ¿eh? ¿Cómo que no perros grandes? No, no podés subir un ovejero alemán y sentarlo en el asiento de 2. ¿Y por qué discriminan? Bueno, pero es una forma de empezar, es como los visitantes. Perdón, Johnny. Si la gente que tiene perro chico no viaja, sí, en colectivo. Te voy a decir una cosa. La gente que tiene perro chiquitito, sí, no viaja en colectivo. ¿Viaja en taxi o, sí, tiene o en auto? Remis. O en remis. Y con chofer. El único que viaja con perro chiquitito es el que regalaron un cachorro en el laburo. ¿Viste que tiene un compañero que tuvo perros, sí, y le, sí, dice, tengo para regalar, y dice, tráemelo? Ese viaja con el cachorro y te das cuenta... Pará, bueno, entonces... Ese va en el tren. Discriminación. Sí, ojo que también puede ser una medida muy popular, porque convengamos que el perro que está más acostumbrado a subir al bondi es el callejero. Sí. Entonces por eso es una medida de este gobierno populista, claro, que dijo, vamos a dejar que suban todo, pero porque sabe que lo que van a subir son los vagos. Sí. ¿Entendés? Porque ese tiene un pique, no te toca ni el primer escalón. Subí un perro en celo y vas a ver cómo, una perra en celo y vas a ver cómo los callejeros se te mandan todo. Es una buena forma de sacar los perros de la calle. ¿Cómo le decís? También. No, acá no pueden venir perros. Sí. ¿Sabes qué podríamos hacer? Perro grande. ¿Quién le dice al perro? Nadie, nadie. Aparte está todo transpirado. No. Escuchame. Bueno, a mí me pasó y me acabo de dar cuenta cuando estábamos hablando de esto de los perros, que me olvidé de comprarle comida a mi perro. Y ahí es donde me gustaría, y a él es la única persona que le dejaría un celular. ¿Al perro? Sí, que me llame. Que me mande un mensaje. Por si le falta algo. Sí, yo sé que si viene vacío es de él. De última. Claro. Y algo le falta. O dice HP, todas las letras. Me gustaría que mi perro tenga por lo menos WhatsApp, no sé. Si lo veo a Facundo interesado. Sí. No, sí, porque justamente yo el otro día como me ausenté de casa como muchas horas grabando. O muchos días. Y se escabia. Y no, y entonces tenía que ir, uno piensa a veces que va a llegar tal día o a tal hora a su casa y termina retrasándose 24 horas. Sí. Y yo decía, uy, la comida del perro, sí. Porque sabía que ya no le llegaba la comida toda la que le había dejado. Pero perdóneme, ¿usted le deja comida acumulada como para que él coma 3 días? Sí. Pero ¿y cómo sabe si el perro no se lo come el primer día y los otros 2 se cagan de hambre? No, pero... ¿Y el perro sabe, es gradual? Y pero no come porque sí tampoco. Llega un momento que deja de comer. Igual porque... el perro en viaje puede estar sin comer. ¡Qué tostado! 3 días, pero no sin beber. El tema del agua es fundamental. No, bueno, agua sí le dejo un montón. Sí. Pero bueno, llego anoche. Pero con toda la comida que le deja, por ahí se... No, pero sabía que no le iba a alcanzar. Toma todo el agua. Agarré, abro la puerta del patio, sí. Voy a ponerle comida y la llamo. Ah, ¿es perra? ¿Cómo se perra. Llama? Sushi. Sushi. Por Yuya, Yuyina. ¿Yuyina? Sí, no aclare que ya sabemos su pasado de ley. Y... ¿Por qué fumón, lo tratamos? Es fumón. ¿A Facundo? No, me la regaló Yuya, la de los paquitos. ¡Ah, los bajitos. Claro! ¿Cuándo? ¿Cuando estuvo en la Argentina? Sí, obvio, cuando yo fui a Brasil también. Va, ella me la regaló cuando yo estuve acá, ella vino acá a Argentina. Bueno, y entonces entra y la... Bueno, perra... y la quedó ahí la comida. Y no venía. Al rato voy a buscarla y no está. Prendo la luz del galpón donde suele acostarse a veces. ¿Qué no tamaño está. Es? No, grande, así como 40 kilos. ¿Y es de pelo corto? No, un poco largo. Semi, ni muy largo ni muy corto. ¿Cola larga o cola cortada? Cola larga. ¿Es de marca? No. ¿Y a cuál es marca la que Mores. Más se parece? Claro, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece? Si tipo es, que decir... es un ovejero alemán, claro. Pero con pelo corto. Claro, es un lazi pero petizo. Sí, es un dálmata pero sin manchas y más gordo. Entonces es un dogo. Dígame, ¿a qué es se parece? ¿Un lazi petizo? Es como un lazi pero un poquito más petizo. Lazi es blanco con marrón, ¿no? Algo así. Sí, con mucho pelo. Pero el estilo del pelo, así lacio, sí, tipo lacio. Un Flavio Suave. Y bueno, la cosa que no está, empiezo a moverme por todos lados, voy para acá, para allá, voy a la casa, digo, no entró a la casa y nada. ¿A la casa de ella? A mi casa. Ah, de vuelta. Sí. No, en su casa no estaba. ¿Quién escucha? No sabía qué hacer. Y en un momento quedaba una habitación que tenía la puerta cerrada. Se había mandado ahí la guacha. Abro la puerta y estaba ahí. Acostadita. Sí. Digo, ¿en qué momento entró a esa habitación? Cerró la puerta y todo eso, no lo sé. Se pone mal, andá, ¿no? Andá a saber cuántos días estuvo, aparte. Se quebró. Se quebró Facundo. Lo que cuando... pasa con los mieres, uno... Pero lo más triste... Sí. Que no hizo ni pis ni caca. Pero ¿qué ¿cuánto tiempo lo habrá estado aguantándoselo? Claro. Pobre sí. Qué limpita, aparte. Pobre porque sí. Lo que tiene el perro pero es el respeto. Qué desesperación ese momento, porque uno no sabe qué puede haber pasado. Sí, sí. Creo que una de las cosas... Una persona es grave. Y además sabe que apenas se miran en ese momento... Ya el perro se está vendiendo si fue algo con culpa o algo que un por la forma del cuerpo. Sí, por la forma del cuerpo. Entonces, no, ya sabes, si lo tenés que abrazar y decir, ¿dónde estaba, loco? O ¿a dónde es el quilombo? O una patadita. Bueno, eso me trae también acá un poco... Acá me dice que la perra del señor Facundo debe tener casi 30 años porque se la regaló Yuya, dice. Claro, es verdad. ¿Es grande su perra? Y debe tener, sí, en perros caninos no sé, pero perros en años humanos, perros caninos le van. Claro, ¿cómo sería perro? Agua líquida. Caninos. Dígame la edad canina. Y dígame dónde está comprando. Y unos 40 años. No, la edad canina, le pregunto. ¿40 años? ¿Canina? No da. No. ¿Cuántos años tiene un perro por año? No da 40 años, porque es por 7. 7 por 5, 42. 7 por 6, 32. Bueno, pero todavía lo que pasa es que... Eso dice como los chicos, dice, tiene un año y 6 meses. Y si no cumplió los años, es 3 meses, equivale a un año por ahí. Bueno, porque tiene 5 años y 7 meses. Algo así. 5 años y 7. No da, 7. Esto es como 7, el dólar, 29. Boludo. Te cambia los años blue. Escúcheme, diga la verdad, o sea, diga la verdad. ¿Cuántos años tiene? 5 años y 7 meses. A ver, pará. Saque la cuenta de verdad, no me diga. Pero cinco, dijo 5 años. 8 por 7, ¿cuánto es? 56. Bueno, ahora tiene unos 56 años porque... ¿Hace 8 que la tiene? No, no, yo ya la tengo de grande. ¿De grande de cuánto? Basta, no sé. No sabe. Basta. Lo que pasa es que viste que las mujeres siempre mienten la edad. Pero perdóneme. Entonces, o sea, cuando vino Yuya no me quiso decir la edad verdadera del animal. Cuando uno tiene un perro propio, ya basta, es difícil sacar los años, porque sí, nunca sabe. Ahora, no, encima se lo trajeron grande. Imagínate cómo hace para sacar los años. No sabe con cuánto vino, cuánto le suma lo que vino. No, te dice, yo tenía la remera, sí, todavía tenía la remera de Led Zeppelin, sí, así. Empezaba a calcular con la ropa, porque sí, no, un cumpleaños. Es una cuenta por algo parecido. Claro. ¿Cómo lo quiero, señor Facundo? Qué vergüenza. Ay, ¿usted cómo calcula los años caninos? Por 7. ¿Por 7? Claro. Pero nunca me acuerdo cuándo vino el perro. ¿Por qué es por 7? Porque es como las 7 de vida del gato, al perro hay que darle algo. 7 años. Más viejo, siete más años. Experiencia. Al más toque, experiencia, al toque. Al toque. O sea, nace y al toque ya está en segundo es grado. Adulto. La adolescencia te la pasa leer, así. Ya tiene que leer. Te igual te voy a decir una cosa al perro, esto que lo dejan subir a los colectivos. El perro también tendría que estar en otros ámbitos. Porque hay veces que hay personas que se llevan mejor con el perro, o el perro los trata mejor que un humano. Sí. Y el perro es más familiar a veces que un familiar. Y el perro es más compañía que la mejor compañía. Sí, pero acá me estás discriminando. Es higiénico acá lo que me dicen. Acá estás discriminando porque vos me estás hablando... Bueno, vivo también. ...de que los perros que pueden ir son chiquitos, o en sea, que es por tamaño, que no es un y perro... empecemos con algo. Un perro chiquito no es un perro, es una cartera. Bueno, pero entonces que hagan los... Y el perro chiquito, copado, no se subiría nunca a un colectivo porque está más sucio que la mierda. Sí, ¿viste? No lo puede agarrar. No lo puede. Porque aparte se roza con todo, porque es tan bajo de pata. Sí, le gusta la zanja, le gusta el pasto. Son vagos. Sí, sí. Los chiquitos... Agarra por los lugares de barro. Sí. Porque sabe que le va a tocar abajo, porque le gusta. Sí. Yo un día en Gesell vi uno de esos chiquititos tirarse en el mar, pero con una alegría. Me hizo acordar el Tano Vicente. ¿Viste el Tano Vicente? ¿Cómo es petizo? Bueno, para mí era un perro Tano Vicente. Se tiraba pero en palomita. Qué lindo el chiquito. Y los grandes en realidad lo que tienen para mí es el hecho de uno poder tocar y sentir que es casi una persona. Yo el perro chiquito no lo tomo ni siquiera como un bebé. No. Lo tomo como algo que es frágil, que hasta me da miedo agarrarle la patita. Sí. A eso, por ejemplo, a los que son esos de pelo como los pomerania, ¿cómo se llama eso? El pomerania fino. El pomerania fino. Es como un explotado, un pomerania explotado. Chihuahua. Un chihuahua. Pero no es pelo... un pomerania. El pomerania no, es... que tiene como mucho pelito. Son caniches, no son chihuahua. Sabemos igual cuál es el pomerania. Hay mucho, está el toy, el spoil, el tour. ¿Usted es pro perro chiquito? No. Me gustan, y en un momento sí porque vivía en departamento. No es perro, señor. Pero no me gusta de perro. Todos los tamaños igual. Para tener algo chiquito, gato. Sí, o para tener algo chiquito, una tortuga. O sea, algo chiquito adentro, que no sea un perro. No, pero tiene algo que para, ser algo quieto, algo Johnny. Para sacar, un gato siamés. Tenés un gato siamés, y ahí tendría que acabar la oferta. El gato para mí es más de departamento que de casa. El gato atorrante es de casa. Si dice, sí, bueno, está bien, te vas a vivir a un lado, ¿dónde voy? No a casa. No sabe de quién es. No voy a lo bueno del gato... Sí. El gato atorrante, el gato de casa, sí, es que no le tenés que dar de comer. No, y no te jode. Porque se las ingenia y come en sí, cualquier lado. Y aparte empieza a generar un respeto, porque viste, hasta la misma familia dice, no, esta anduvo por todo lado, déjalo dormir porque si lo llega a tocar por ahí te araña. Porque encima el tipo tiene la personalidad de que se fue de joda y vuelve. Y te viene con no una cara de resaca. Sí, no me rompa la bola, le dice a la vieja, sin decirle nada, porque eso siempre te lo dice la madre. Sí, la verdad. El gato atorrante, si tuviera que elegir para mí, si no viviera... Si fuera de vacaciones, iría a la playa, ponele. El otro es más al sur. El gato de adentro. ¿Cuáles son las medidas de que el perro pueda subir al colectivo? ¿La medida del perro? No, ¿cómo viene la medida? Porque así como por tamaño debe haber una regulación. Claro, no sé. Como cuando vas a los juegos del Interama y tenés claro. que pasar una medida para subirte a la montaña rusa. ¿El perro más o menos así? ¿Paga boleto? Claro, es como el equipaje. No, el perro no paga boleto, pero tiene que estar en un lugar que es un pequeño bolso, ¿me entendés? Que no ocupe lugar, o sea, vos de ¿un repente... ¿Un bolso? ¿Un perro en un bolso? ¿En jaula lo va a llevar? ¿Con correa? No, no puede subir caminando el animal. Tiene que entrar oculto, lo dejan, pero que no se vea. ¿Entendés? Es más, en la puerta del colectivo, el que te vende el boleto ahora, que el chancho, aparte te da una bolsa de papel. ¿Quién sacó esta resolución? En Rosario la sacaron. El primer lugar que van a grabar. Lo que pasa es que esto, viste, siempre anda. Es la forma de dejar suelto a los gatos en la calle. Tiene que haya más gente, porque no. Parece que hay una parrillada para fin de año. Saludos, ¿eh? Y necesitamos mucho sí. de ellos, así que estamos bien. Bueno, ¿cómo va esto, Facundo? Ya estoy buscando la noticia esta. ¿Cómo va qué? ¿Cómo va el rating? Me gustaría que nos cuente un poco. Sí, bueno. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cuánto tenemos? Mirá, según acá la medición que tuve hace un poquito, hace sí. ¿Por 10 minutos, porque dice cada 30 minutos me dan la información. Sí. Estamos a 0,08 acá en Moreno, así que estamos primeros. ¿0,8? 0,08. Acá en Moreno somos primeros. ¿Cuántas personas son 8? 8. Y calculá de que 0,08 y gauchos... tu no va suegra. A llegar. Ah, es con número. El Ibope de acá viene con nombre y apellido. Cuatro personas, suponer. No subestime a los oyentes que están del otro lado de la copa derramada, que sabemos que son muchos porque después nos recriminan. Después nos enteramos que nos recriminan cosas y. Bueno, entonces que esos oyentes manden mensajes. No queremos. Que hagan su vida, loco. Bueno, que hagan su Facundo, vida. Si querés que te manden a tu ¿sí? Facebook. ¿Sí? Que te manden mensajes a vos, usted, a Facebook. Usted de otro lado, usted de otro palo. Usted necesita el contacto, donar sangre, estar con un mosquito. Sí. Escalar y que le agarre gripe. ¿Qué pavote? O sea, si sabe que tiene que ir abrigado. O sea, es alto, hace frío, viejo. Pavote. Y aparte es muy rubio, muy blanquito. Se le paspan los labios al toque. Y le quema. El sí. sol le quema. Debería ser modelo de manteca de cacao. Sí, o también me gustaría que fuera un modelaje de la Soreiro, por ejemplo. Bien, quiero buscar un poco más de esta noticia. Sí, te doy los teléfonos, igual tengo algunos mensajes. A pedir a la gente acá, de producción, por acá favor. Acá tengo, sobre el perro, dicen, mi perra Collie me acompañó durante toda mi adolescencia y recuerdo llegar a la madrugada media quebrada y ella recibiéndome moviendo la cola. El perro también lo que tiene que te banca en toda. No el, todo perro. ¿El perro? ¿Cómo? ¿Cuál es el perro arisco? ¿Cuál es el perro que no te banca? Y hay perro que para mí te morís. ¿Y no hacen nada? Tacho, si se queda ahí como diciendo... No entiende. Sí. Porque hay perro que no entienden. Poner el perro ese que va a la puerta del hospital. Sí. Para mí ese escribe. Para mí mi perro... Te dije algo bonito. Sí. La inteligencia del perro tiene graduaciones. Para mí no son todos los perros iguales. Somos como las personas, o sea... Cada uno le pone su conocimiento que cree que el perro se da cuenta, ¿me entendés? Y eso habla del dueño, por eso dicen que el perro se parece al dueño. Sí. Porque el dueño va y dice, no, este no sabe hoy, me hizo cagar de la risa. Empezó a dar vuelta a carnero, después fue, se metió a la pileta, agarró una pelota y daba unos saltos que no sabe. Sí. ¿O no lo decís eso, el sí, perro? Sí, lo digo, lo contás digo. ¿Contás cosas como si fuera de un chico o no las contás como sí, si fuera de un chico? Sí, cuando empezás a hablar no parás de contar cosas. Y te podés encontrar con otro que le guste el perro y te para vuelve mí, loco. Mi perro, si sí. yo llego a fallecer estando sí. él en presencia, va y se único. Acuesta en mi cama. Lo primero que hace dice... Pero en homenaje te mira, en mira homenaje. Así de costado y dice, uy, este no se puede te levantar. Mueve, te mueve con la patita, te mueve a ver si está con vida. Sí. Y va y se acuesta en la cama. Dice. Manda un mensaje y te caen al toque, te caen dos de la cuadra que los ves pasar porque vos todavía no te moriste. Y vos decís, pero con este no hacía que se peleaba. Porque aparte estás en todo el circo, ¿viste? Y cuando abrís sí, la puerta, sí, sí. que cuidan, que ladran, que salen a correr a los otros perros. Y son todos amigos, son como los barras. Sí, el ladrido es, llega tu dueño. Sí. ¡Wow! Se avisan entre... Vamos, vamos, vamos, moverse. Yo he visto a veces perro entrando en calor en la esquina de casa. Se ponen de guardia entre ellos. Sí, se avisan. Es amigo, como la farmacia de la esquina. Viste que dicen, ahí viene... Siempre hay uno que, claro, que se la avisa. Bueno, eso te iba a decir. El otro, el anterior que ladra, en realidad está avisando que vos pasás. Y vos dices, ahí debe venir el Franco. Porque escuché a los perros de la otra cuadra. En realidad le está avisando al tuyo se pare y que arranque. Espérate, macho, porque cagaste, ¿eh? Mirá que se nos descubren a todos. Se pudre. Es más, tienen tipo suplente disfrazado como el perro de cada casa por si el perro falla. Para que haga el laburo. Es un buen servicio ese, ¿eh? Hermoso el mundo canino. 16 minutos faltan para las 20 horas. Ya. Tenemos ganas de escuchar un poquitito de música de esa que el señor Facundo Arana, hoy operando este benemérito programa en los controles. ¿Cómo se diría una buena forma de decir operando? No me gusta decir operando. Corríjanme, a ver. En medio operando, ¿cuál sería que...? Sí, toda la responsabilidad lo que está haciendo. O sea, porque él está llevando los hilos de este programa. Angelando. No. Nos está angelando. Estás muy yúdica de vuelta. Sí. No, pero... Norberto, no. Facundo yúdica. En realidad yo, el tipo que está del otro lado para mí es muy importante. Y por eso ahora voy a ir y le voy a dar un abrazo. ¿Y el tipo que está del otro lado? Sí. ¿Qué es usted? Yo decía al oyente, ¿eh? Ah. ¿A este? Sí. ¿Qué le voy a dar un abrazo a este? ¡Garca! El homenaje a Cacho Castaña desde nuestra emisora y cantando, tenemos este audio cuando vino a nuestros estudios. O también cuando estuvimos en vivo en el 2004, cuando vino a colaborar tan gentilmente y sin ningún motivo a la radio. Gracias por la atención. Sigan con la copa derramada. Buenas noches. Cantate tungo más. Hoy, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? Está lindo para un tangazo. Un tango. ¿Está lindo para un tango o un sí. folclore? ¿Cómo es el? ¿Un chaqueño palavecino? Muy arriba, me parece que hoy es más para lluvia. Bueno, esperemos, algo... vayamos viendo. Sí, algo. Oh, me gustó más el anterior, el tango, que folclore. Un tango de lluvia. Sí. ¿Por ahí algún tango, este? La masa de Mercedes Sosa. Con Shakira te la hago. Bueno, después vamos a escuchar. Si no creyeron la locura. Ese me gusta, ese lindo también tema. Me gusta ese. Vamos con ese. Ponelo como para ver si vamos con ese. Igualmente el agradecimiento, tenemos muchos mensajes, me mandan muchos mensajes sobre perros. Realmente sí. El perro es un ser que... ¿Tiene monumento el perro? En Chile está el monumento al perro que mordió a Navarro Montoya. Bueno, pero es un perro que no, en realidad tiene y después, una historia. Una de las provincias, ¿cuál es? Salta, creo que es. Santiago del Estero, un perro que salvó a su dueño, sí. Tiene un monumento. Pero es puntual ese, yo te digo sí, al sí. Perro en general, ponele. Un perro. Sí, un perro. Y ¿pero aparte... hay un monumento al hombre? Y sí. Está lleno de estatua. Por todos lados, por todos lados. Y el pito que tienen no es el mío. No. Y los huevos, men. El escroto. ¿Por qué le hacen una estatua a los huevos tan largos y tan pitito? Es un escroto. Porque en realidad sería como que los tipos en esa época tenían unos huevos bárbaros, porque la verdad que paría a pelearse. Porque estaban en bola todo el tiempo, sí, además. No sí, se ponían... El opio de los pueblos. Ya estaba en esa época, eran las guerras. Sí, es así. El opio de los perros. Es así. Bueno, tengo mensajes, che. A ver, el perro dice... La verdad que me hicieron recordar a mi perro Coqui, mirá. Coqui también es varón o mujer, Coqui. Es varón. Varón, varón, sí. Es Coco, pero... Coqui, si fuese mujer por ahí, si fuese humano, sí. Coqui es nena. Pero para perro me parece que Coqui pero es Coqui varón. Pero Coqui por la cantante, para vos. Coqui también hay tipos. ¿Sí? Sí. El yo Coqui, tengo conozco un el Coqui. Coqui Pereira. Sí, por ejemplo. No, este es Coqui el portugués. Y le dicen Coqui porque le dicen Coco. O sea, ese es el apodo del apodo, ¿me entendés? Al tipo agarran y le ponen Coco, porque no se llama Coco. No sé ni cómo se llama. Y le dicen Coqui, o sea, le siguen buscando apodo al apodo. Bueno, dice, la verdad que me hicieron acordar de mi perra Coqui. ¡Ah, perra! Perra. De mi perra Coqui. Tengo media hora. ¿No? Y encima nos cambió todo. Me hicieron recordar mucho a mi perra Coqui, que hace 2 años lamentablemente ya no está conmigo, pero cada vez que miro esa foto no puedo dejar de alegrarme de haberla tenido conmigo. Vos fíjate que el sentimiento de las personas cuando vos hablas de una mascota, que por ahí otros quienes pueden tener tan cercano como el perro. Sí, y ahí... El gato sigue, el gato es la Pepsi. Gato es Pepsi. El que quiere que el gato quiera el gato. Pero es Pepsi. No, pero y te dice, es igual que la Coca. Nah, es Pepsi el gato. No me diga, vos hablas del perro y el otro te habla del gato. ¿Es comparable? No, decime qué actitud tiene el gato como perro y decime cuántas tiene el perro como gato. El perro en celo, el perro que corre una perra y salta una casa, tiene un trepa como un gato. Ahora decime que el perro se come un hueso, que el gato se come un hueso. O que el gato agarre y esté haciendo el amor. Vos decís que el perro puede tiene tener actitud, actitud de gato, pero el gato no puede tener decime actitud una de gato. De perro. Decime una de gato que haga de perro. Te rompe la basura. No, eso de gato. ¿Y ese gato? El gato te rompe la basura. Y el perro también. Pero porque busca por ahí si hay peluca, porque al gato no le gusta. Algo para jugar. Sí, no es para comer. Es para hinchar las pelotas, una tapita para correr. Y además, al gato le gusta jugar solo. Vos sí, vas con algo egoísta, y no, te mira y bola, no te da ni bola. Ni bola. Se va. Dice, pero si estuviste corriéndolo media hora, ahora que lo agarré yo no lo querés, ¿no? Porque se hace a él el laburo. Sí. Le gusta a él. Y le gusta siempre que sean cosas que con la pata lo haga rodar. Y así se puede ir hasta la China. Sí. El gato tiene eso, no tiene cosa de perro. Johnny, pensate una, no hay. Bien. Actitud. Tuvimos el domingo, sí. Si mal no recuerdo, el debate presidencial que tanto fue hablado, anunciado, que tanto fue como tirado a menos también por la ausencia de uno, porque si iba el otro, porque sí. Si lo pasa tal, que cual. Sí. Y el debate dejó, entre otras cosas, Vergüenza. Vergüenza, la verdad que... Sí, entre otras cosas. Sí, no, o sea, no, no dejó nada. Sí, en nada realidad, debate. En realidad, así como somos una democracia muy joven, los debates... Son palabras. No, pero los debates por ahí están buenos, pero nosotros recién empezamos a incursionar. Y aparte cuando el debate está como de alguna forma manchado, ¿viste? En el sentido de cómo se arma... no es creíble, entonces es como si fuera un sketch. Yo las cámaras de Tinelli me las creía hasta hace 2 o 3 años. Sí. El debate lo mismo, hace 2 o 3 años, 5 o 10, bueno, me lo hubiera creído. Acá ahora te no. sale, me sale una que la vez pasada escuchando a Juan sale? Carlos Mesa. El tema de la fuente. Lo vuelvo a poner. ¿Juan Carlos? No. Sí, Juan Carlos Mesa lo estuve escuchando. ¿Qué tiene que ver con... lo guionado? ¿Vos tenés otro cable vos? Lo guionado o lo, ¿cómo se dice? Improvisado. Sí, la impronta. Y que la Argentina, el argentino, tiene mucho más de improvisado que de guionado. Y toma como algo guionado. En estoy general, escuchando un ruido. En general. Ah, era usted. Era rarísimo. Facu, te dije o no, te dije se, o no. Se puso dona pasado. Sangre acá. ¿Es necesario que le vengan a sacar la sangre acá? Yo no lo puedo creer. Juan ¿cómo Carlos bombeaba? Mesa, ¿qué le pasaba? Sí. Un litro le sacó. Bueno, te hablaba de eso, de lo guionado con lo improvisado. Y por ahí, este debate, una de las palabras que tuvo es esto. Estuvo muy guionado. Pero no es... O sea, la palabra no es estuvo muy guionado. Estuvo mal guionado, que es diferente. No es el muy lo que tendría que molestar. Porque sí. La verdad es que queremos... Es lógico que vaya preparado. Yo quiero... Que vaya alguien guionado, con una idea, con un equipo de trabajo que marque las propuestas. El tema es la falta de guión, que ante una pregunta sobre los trenes, te hablan de la seguridad en Calamuchita, porque te la dan vuelta siempre, claro. Como para hablar de lo que se les canta el culo. Y podrían hacer un programa como nosotros. Claro. En realidad eso es la Argentina, Johnny. O sea, no nos mostraron mucho menos de lo que somos nosotros como sociedad. La otra vez estuvimos hablando que somos la sociedad del segundo vencimiento. Bueno, ellos son lo pero mismo. Es interesante esto de analizarlos como argentinos. Me pareció interesante esto de lo que escuché con Juan Carlos Mesa. Sí. ¿Qué estaba haciendo Mesa? ¿Mirando? No me acuerdo. Estaba mirando el debate. No, en un programa de radio lo escuché. Sí. Pero previo a todo esto, pero lo relacioné. Sí. Lo relacioné porque él se decía más de un hombre de guión, que él... no tenía la cualidad de improvisar. Y que por ahí eso lo deja un poco afuera de ciertos lugares, porque hoy la sociedad está viviendo con cosas más improvisadas. Nuestro programa tiene mucho que ver con eso. Muchas veces queremos preparar cosas de más, pero nos sentimos más cómodos dentro de la repentinización, se diría. Sí. Y él decía que la sociedad argentina es un poco así, y creo que comparto con esto, con que vivimos... más cómodos en la repentinización que en la preparación. Te voy a dar un ejemplo, es a ver si te un parece. Un gran pensamiento. Si vos planeás un asado un mes antes, no sale igual que si te encontraste ese día a la mañana y decís, che, comemos de la un nada. Asado. Sí, totalmente. Es lo mismo. Bueno, eso es la Argentina. Sí, totalmente. O sea, no sé si está bien o está mal, ¿eh? Ahora, que no, somos no, no. así, no, no. somos así. Se habla de dos tipos de cualidades diferentes. No se está hablando de que una es buena y la otra es mala. Son dos tipos de cualidades diferentes. Creo que, como en todo, hay que buscar el equilibrio y que el que tenga un nivel, poco de improvisación pueda preparar un poco más. Pero a ese nivel que estamos hablando con un tipo que se postula para ser presidente de un país, para mí la improvisación tiene que ser un 5% de una conversación. Porque en realidad el tipo tiene que mostrar la seguridad de que no es un improvisado, sino que es un tipo preparado. Me parece que en ese nivel la improvisación te puede ayudar a salir de una situación. Pero vos tenés que ir preparado porque tenés que mostrar quién va a dirigir o quién se postula para ser el presidente de la nación. Pero hay gente que reacciona mejor de una manera improvisada que... Sí, pero ante los demás, te pregunto yo. La mirada del otro, ante un tipo que va a ocupar un cargo tan importante. ¿Vos qué preferís, que sea un improvisado o que sea un tipo preparado? Yo creo que las dos cualidades son buenas porque... Pero perdóname, todo lo que hizo Kirchner, ponele en todo lo que pasó en este tiempo del gobierno de Kirchner, no hablemos de Cristina, yo te digo de Kirchner. ¿Era un tipo preparado o fue un improvisado que el impulso lo llevó a avanzar en todo lo que hizo el tipo? No, está preparado. ¿Era un improvisado? Está preparado para la improvisación. Para ser un improvisado. Me es parece. Un argentino. Sí, es un argentino. De la manera argentina. Interesante era cómo lo planteaba Juan Carlos Mesa, porque él hablaba desde el humor. Del humor. Que que hoy hay poco libreto, poca sí, preparación no hay, no hay. Del gag. Hay muy poco de eso, y dentro del humor es el humor más explosivo, de ir directo al grano con algo... Sí, rápido. Como rápido, sí, que sea como más directo, más concreto. Por eso nació el stand-up, que achicó el monólogo. Exacto. Que hasta lo que viene guionado más en frasco chico, no es con tanta elaboración. Porque no hay tanta, para mí no hay tanta creatividad. Y bueno, si lo aplicamos todas las cosas, sí. Me parece que es lo mismo, o sea... Cuando hablamos siempre del corto, mediano y largo plazo, o sea, ¿de qué estamos hablando de largo plazo? ¿Quién habla de largo plazo en su vida? ¿Quién bancaría una política a largo plazo? Que te digan, no. Particular, ¿no? Estamos hablando... Ponele particular o ponele social o ponele municipal. No, pero municipal, digo, vos agarrás y lo te... que sea, que el que te llegue te diga, en 5 años no vas a notar nada, pero el 6º año, vamos, está bárbaro. Claro, ¿y qué hago esto? ¿Quién se lo banca? En el fútbol, decime cuando te hablan de proyectos, se cagan de la risa todo. Vos mismo, cualquiera de nosotros en su casa. Pero nosotros. Lo que cuesta agarrar y mantener un proyecto a largo plazo. O sea, una por una cuestión económica, lógicamente, y otra también por una cuestión de ansiedad. O sea, cada vez vivimos, para mí, yo vivo en una ansiedad constante. Hoy justo vi un cartelito que decía sobre las utopías que solo sirven para caminar. Bueno, para mí la utopía tenemos que cambiarla por la palabra ansiedad, o sea... Pero no es ansiedad de querer tener más, sino de... A veces que estoy sentado y pienso, hoy me voy a aburrir. Y me busco algo para hacer. ¿Sabes qué me pasó? ¿Qué te pasó? Agarré una CB. Mirá cómo tengo el brazo. Lindo igual lo que te pasó. No. Bueno, pero hablo mejor. Porque vos ya hablabas de costado, te corrigió. Te yo fue ya tenía, lo que pasa es que no sabía. Vos venías de esa. 20 horas en punto cuando el cachete de nuestro señor operador ya está casi pegando colorado a la palma de la mano y está casi con el codo al lado de la mesada. Ya la gravedad no lo puede sostener, al igual que nosotros no podemos sostener más esta mentira. En un ratito volvemos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida. Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar. Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece. Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más. Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados. Y a mí me lo vas a decir. Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Quiero aprovechar para mandar un saludo enorme a la gente de la Clínica Provincial de Merlo, que una vez más nos atendió de una manera ejemplar y con la conducta que, para mí, con justa razón y preparación, tienen las clínicas y los lugares de medicina, que o te curás o te morís en el traslado de un punto al otro, te vas curando o te vas empeorando. Entonces, ya cuando llegas a que te atiendan, estás bien. No te acordás por qué viniste y esas cosas que suele pasar. Y te preguntan cosas de otros días. Es como, ahí se tendría que hacer el censo. Se tendría que aprovechar para preguntarte cosas, porque te preguntan cosas que generalmente no tienen que ver con el caso del que uno fue. Igualmente, sí. Siempre la urgencia... ¿Cuándo paga usted la factura? Sí. La urgencia del que llega, evidentemente, no es la misma del que te recibe, porque el que recibe su trabajo y lo hace como corresponde. Lo que pasa es que uno viene con una necesidad urgente que esos segundos parecen horas. Sí, quiero denunciar al de la guardia. ¿No le mandó saludos recién? No, quiero denunciar al de la guardia, a uno de la guardia urbana de la clínica de Corta, que está acá cerquita. ¿Un security? No, el chico que te atiende, que no debe tener más de 15 años a la ¿pero noche? ¿Pero qué es un security? Y que llegamos el domingo a la noche y no quitó la vista del partido de fútbol que estaban pasando, nunca. ¿O sea que no atendió? Atendió, pero de mirando de costado. Como. Y no, ni se levantó de bueno, la silla. Bueno, ahí te das cuenta la diferencia entre el que va y el que recibe. Sí. Evidentemente. Sí. Ahora, yo digo, el que recibe tendría que ponerse en el lugar del que viene. Que muchas veces se ponen, y sobre todo cuando estamos hablando de un tema de salud. pero sobre todo cuando estamos hablando de un tema, por ejemplo, de ir al baño. Que entra una estación de servicio y hay un solo gabinete y hay un tiempo prudencial para el que está esperando. Sí. Uno tiene que ser consciente y no estar 3 horas sentado ahí adentro sabiendo que hay alguien que le golpeó. Es verdad, porque las libertades propias terminan exactamente cuando comienzan las ajenas. Bueno, es una frase de Higienol esa. Sí, sí. Entonces digo, muchas veces deberíamos fijarnos en eso, no solamente en el que recibe, sino en el que viene, que también piense en el que recibe. Que diga, la verdad, sí, yo tengo una urgencia, estoy apurado y realmente tengo un problema. Sí. Si yo me enojo con este tipo, me va a ir peor. Es así. Porque se va a vengar. Entonces tratémoslo bien. ¿Sabe qué tendría que haber hecho usted? ¿Cómo va el partido? Y ahí el tipo ya le presta atención. Sí. Porque ya siente como que sí. Pegó onda. Sí. Entonces sí. Ahí lo atiende y lo hace pasar y le hace todo. ¿Me sigue? Sí. No solamente cómo lo recibió me él. Me equivoqué yo en la forma, entonces. No, porque uno va con la urgencia, no puede sí. pensar en frío tanto. Sí, y la otra cosa que uno no entiende cuando llega a un centro médico es que te dicen, ¿qué tiene? Y no lo hubiera traído. No vengo, si sé que tiene, no vengo. Boludo, vengo cagando hace 30 cuadras, si hubiera sabido lo que tiene, ¿para qué me voy a preocupar? No, o sea... Sí. No, sé. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y si supiera lo que le pasa... No, al paciente. Y aparte, mientras empezás a contarle, ya lo tenés con la mirada a otro lado. Sí. Dice, no, y ya le enchufó algo. Sí. Porque lo primero que hacen es ponerle algo en la vena. Para mí hay que decir zona, sí. nomás. Cuando te pregunta qué le pasa, cabeza. Y si uno agarra, claro, busca. Estómago. Busca. Y te dice, no, pero hacemos un múltiple choy. ¿Adelante, atrás o en la frente? Sí. Y vayas. Sea, pero por enfermedad que llegues, sí. que la primera pregunta va a ser. ¿Comiste algo que no sueles comer en estos días? Sí. No, pero tiene que ver? Me duele la garganta. Y por ahí un hueso, te dice el tipo, porque se hace como que sabe. Al toque. Aparte por tiene eso, un montón de variantes. Son preguntas que sí. no deberían venir al caso, sí. pero... ¿Y te gusta el médico, por ejemplo, bien. Que te saca de la situación, que te está haciendo, por ejemplo, algo y te habla de otra cosa? Yo, por ejemplo, es que había todos uno. Todos los médicos lo hacen. Sí, sí, pero cosas por ahí como para que te distraigas. Sí. Yo tenía un tipo que agarraba y cuando me estaba revisando me decía, de chico, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Y yo me quedaba pensando por ahí 3 segundos, 4, la pregunta, y me olvidaba de lo que me estaba haciendo. Sí. En serio, o sea, está el médico ese que te va como llevando a otro. Para mí el dentista claro, tendría que tener más chamuyo. Para sacar esa parte psicológica de la claro, enfermedad. Que te olvides. Sí. Y el dentista no es un tipo que te chamulle. No. Porque el dentista es como un obsesionado. Es así. Es un tipo que, hiperquinético, ¿viste cómo agarra las cosas? Sí. Parece que siempre te hubiera prendido el torno ese en la mano. Es un tipo que te habla y aprieta la mano. Es un tipo así. Tendría que ser presidente. El próximo presidente debería ser un odontólogo. Sí. O intendente. Sí. Fede nos escribe, el secreto con los proyectos a largo plazo. Hace un ratito estábamos hablando de los largos plazos, los pequeños y los medianos. El secreto es transformarlos en pequeños proyectos a corto plazo unidos. Ah, como una soga. Dividirlos. Eslabones. Segmentarlos. Claro. Y eso es, a mí me gusta. Yo ¿y cómo hice, sería, yo por hice ejemplo? La casa así. Sí, yo también, de a 30 ladrillos me llevaba el coche. Yo hice la casa así. Sí, es bueno eso. Igualmente, bueno, es ay, mira, practicidad. Por ¿qué? Ejemplo, no te sí. pones como proyecto construir tu casa. Apuntás bajo, proyectás hacer un piso, cuando lo terminás proyectás hacer un baño, y así hasta llegar a los jardines babilónicos. Qué lindo soñar en grande. Sí, los jardines babilónicos, ¿qué es? El dormitorio. Era un telo por sí, Panamericana. Por eso. Y famoso, caro. No, pero digo... los jardines babilónicos tienen sí. que ver con la Babilonia antigua. Sí. Era toda una cosa de excesivo lujo. Claro, pero también uno me gustaría tener una cama Babilonia, a mí, por ejemplo, a lo costado con tules. Babilonia, ¿eh? ¿O no? Allá Tules. Cerca del abasto. Esa te gustaría. Bueno, siga mensaje, Johnny. Aileen sí. dice que la disculpemos, que no puede no, está venir. Está disculpada. Porque está con los ganglios inflamados, mucho frío y la primavera no tiene? Quiere venir. No sé qué le pasó a la primavera. Saludos. Los ganglios inflamados. ¿Los ganglios? Sí, muchísima gente está con ñaña, pero no le echemos la culpa a la primavera. No. Echémosle la culpa a ese eclipse de luna sí, que nos sacó las luces. De repente. Y nos sacó dos verdes. A apagar dos verdes sí. y se las encendió sí. a Facundo. Sí, que está full. Que no las tuvo encendidas durante todo el año y sí. después de la luna sí. ya tiene toda su energía. Todo, todo. Y se conectó con el sexo y se conectó con las verduras, con todo. Facundo, lo felicito. ¿Cómo y la está pasando? Cargado. Perfecto, la verdad que es un placer Se está presentando de vuelta. ¿Qué Dolina, ¿eh? Pero astrónomo, ¿cómo sería? ¿Astrofísico? Astronómico. Gastronómico. De cómo la estoy pasando en este momento aquí con ustedes. Impresionante, aparte, cómo cierra los ojos, porque el que besa con los ojos cerrados y el que dice un elogio con ojos cerrados es realmente porque lo siente. Le agradezco, Facundo. Así es, porque no muchos años, algunos 10, tal vez, 9, 10 años... No, menos, 8 años debe ser. Vi una película de esas raras que uno compra porque están ahí dando vueltas, ¿no? Sí. Porque ya tenés los títulos, pasás. ¿En DVD? Sí, en DVD. DVD original. ¿Cajita que era fotocopia o cajita posta? No, fotocopia. No, cajita posta. Esta es cajita posta. Pero igual en un lugar... Es como una fotocopia. Sí. Una buena copia. Es una buena copia. Es como una las películas de sexo, pero la otra, como esa. Sí, que hablaba... de una familia de astrónomos griegos y le ponían la frase era el punto G de la astronomía. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? La gastronomía. Claro. Y era todo eso en una película de cocineros griegos y ahí aprendí un par de recetas. Pero era casi porno, era. No. Porque es un nombre porno. No, ese. Bueno, pero el punto G es el punto de disfrute, ¿no? Pero, no se habla de algo de... Pero el punto G, ¿cuál sería la abrevia que el G? Y del golazo. No, acá es el punto G de la astronomía, de astronomy. Es gastronomía. Es el punto G. Pero el punto G como punto G. Bueno, no sé, ese no lo conozco. ¿Por qué le dicen G? Ese no lo conozco. Llegan mensajes. Porque tiene forma de espiral. Le gusta así la respuesta. Un mensaje importantísimo que tenemos. Dice, ¿cuántas veces me he emocionado? ¿Cuántas veces me he emocionado? Mirá qué lindo. Dice, ¿cuántas veces me he emocionado viendo la foto de mi perro Buki? El Buki. Me mató a mí con eso. Porque no vos también si tenías Buki. Mirá cómo está, quebrado. Vos también tenías Buki. Yo tenía Buki también. El Buki son todos iguales. Pomerania. ¿El Buki tenía mancha en el ojo? Tu Buki sí. Tenía de todos colores. El Buki mío era blanco. El Buki venía todos los días con una mancha diferente. Bueno, pero eso era de los coches. Porque le gustaba mucho dormir abajo de los coches. Era aceite eso, Johnny. Se maquillaba. Y vos como venía, según como entraba, para vos estaba bien, porque viste que para sacar el derecho y el izquierdo al perro, es imposible saber cómo era, porque todos los días te cambiaba. El color. Sí. Pero porque tenía pelo corto. Color indefinido. No largaba pelo. Bueno, dice que la emocionó mucho el tema de los perros, porque le hace acordar a su perro Buki, que mira, quedó cieguito, se le cayeron los dientitos y ya no ve. Ni puede caminar. Pobrecito. Claro, si quedó cieguito, ya no ve ni puede caminar. Porque la caminaba ceguera... con los dientes. No, pobre Buki. Se le cayeron los dientitos y no puede caminar. Es cariñoso lo que le decís. No sé, le hacía contrapeso. Perdóname, eso que le ponen atrás la silla de rueda al perro con dos ruedas, que no le anda la parte de atrás al perro. Eso es un chiste que se transforma en algo eterno. Eso es... Como cuando vos pensás que con un siberiano vas a levantar más mina. Sí, es mentira. Mentira. El problema no es el perro. ¿Alguna vez pensaste que el perro te iba a ayudar? Como diciendo, en la playa. El Hugo. El Hugo, yo por ahí le iba con Hugo por la playa. Con familia. Sí, pero no importa, era como un rato que tenía como de libre. Y pensaba, soy bañero, pensaba primero. Digo, se confunden que soy bañero, pensaba que decía la gente. Sí, la cantidad, caminaba como bañero. La cantidad de gente que me debe estar mirando ahora. Y son todos pibes los que se acercan nada más. No, y otros perros, hay carro con caballo. Diez borracho que quedó. O sea, no es el que me valora, ¿me entendés? Como bañero. Soy como el policía de la playa, ¿entendés? Sí, sí. Entonces es hostil el clima. Sí. Pero sí, me ha pasado que saqué chapa con el perro. Hay que sacar chapa con el perro. Y por ahí salía de día para que se tira al agua, ¿viste? Y todos hacían ¡ah! Y yo hacía... Che, me sube los magos. Facundo, un cachito de música. Así nos metemos en nuestro rincón femenino. ¿Tenemos perfidia? Porque estamos buscando sensibilizarnos. Me gusta esta música igual. Porque estamos tratando de sensibilizarnos y encontrar nuestro lado femenino, que no tiene que ver con convertirnos en mujer o entender a las mujeres, sino encontrar ese punto sensible que sabemos que lo tenemos. Nos fuimos de Emi Melenjuay al Club del Clan. Mujer, si puedes, tú con Dios hablar. Qué valor que le da, ¿no? Sí, igual después la caga con lo que sí, sigue. Bueno, pero preguntale por algo de mí. Si vos podés hablar con Dios, preguntale de mí. La banda. ¿Me vas a comprar una cerveza a la esquina? ¿Qué es? En eso andale. La cagamos los hombres, ¿eh? Bueno, pero ¿te diste cuenta cuánto tardaste? ¿Fuiste al psicólogo? ¿Le hablaste de mí? Escuchá. ¿Y le dijiste que yo era bueno? Ahí la cagamos. Le dijiste que yo no era el problema, ¿no? A mí me gustaría conocerlo, al psicólogo. Y tiembla cuando le... Se terminó todo. Excelente. Bueno, nos vamos a convertir en mujer, ¿no? Buscando nuestro punto sensible, estamos sí. Quiero ser María Aurelia Bisutti. Siguen las preguntas de Arthur Aaron, que son preguntas para enamorar a un desconocido. ¿Aaron es doble A o es HA? No, HA. Entonces, no, Aaron. Claro. Sin sí. H, sin doble A, sin. Es Aaron. Como Abom, pero Aarón. Aarón. Excelente. Arthur Aarón. Podría ser uno un peleador. O yo lo escribí así. Por... Rápido. Rápido. Curar, sí, claro. Que en 1997 creó sí. un cuestionario interesantísimo sí. para crear intimidad entre dos desconocidos. El martes pasado hicimos varias, como por ejemplo, si pudieras elegir a quién de todo el mundo invitarías a cenar, sí. si nos gustaría ser famoso, cómo sería un día perfecto, o cuándo fue la última vez que cantaste a solas. Hoy vamos a hacer otro tipo de preguntas de este cuestionario. ¿Ya hicimos la de la bola de cristal? No. Si tuvieras la oportunidad de estar con la bola de cristal. Eso, pero eso es que para qué era el cuestionario. Para enamorar a un desconocido. ¿Se enamora? Basta. Es un psicólogo sí. muy prestigioso el que hizo esto y es. ¿De qué universidad? Es real. Hizo un estudio que con estas preguntas uno genera tal intimidad con claro. un desconocido. Que después te vas conociendo y querer conocerlo un poco más y te enamorás de es esa un persona. Facebook, pero cara a cara. Sí. O sea, aquel que está buscando enamorar a otra persona, ya sea para conseguir una pareja claro. o para conseguir un empleo. Sí. ¿Por qué no? Hay que enamorar, hay que seducir al desconocido. Y también. Con estas preguntas... Claro. Vas a buscar laburo y le decís a la de derecho, a lo de recurso. Decís, si vos tuvieses la oportunidad... Matá. Este empleo es suyo, dice. Basta, no tires abajo. No, vamos. Si tuviera una bola de cristal, ¿qué si le... tuvieses la oportunidad de preguntarle a la bola de cristal y la bola de cristal te respondería... Con imágenes, no habla. ¿Con imágenes? La bola no ¿Vos habla. ¿Vos con imágenes? La bola no habla. ¿Vos? Bueno. La bola aparecía. Si la bola de cristal te respondería... Una imagen. Así, directamente, sí. ¿qué le preguntarías? Que me muestre el cielo. Si es verdad que dicen que nos vamos ahí arriba. Quiero ver gente. La quiero pregunta ver gente. Es, no, mostrame el cielo. No le pediría. ¿Es si verdad, es imagen. ¿Es verdad? Sí, es verdad que hay gente ahí arriba y ahí te muestren. En el cielo. Sí, que me muestren pierna, lo que sea. Pero que se vea que hay. ¿Te interesa saber cómo es la muerte? No, me gusta saber ¿todavía si... ¿Todavía no transitaste toda tu vida? No. ¿Sabés qué me interesa saber? Porque, ¿qué imagino? Como una cola a las 7 de la mañana en el Sarmiento arriba. Que no es que la pasá que estás sentado en una casa de dos pisos. Para mí está siempre parado. Entonces me imagino que cuando suben mucho, como viste las tribunas, se llena. Para mí hay mucho que cuando se enfrenta a la bola de cristal le dice... ¿Quién era el 9 que jugaba en gimnasia que venía del tron? Y tiene una sola oportunidad en la vida, ¿viste? Y la cagó. Y la guerra cagó. La cagó. Hijo ¿quién tío. Era el que nos empató ese día a los 47? Sí. Y cagó. Jugaba, estuvo dos sí. años sí. en el porvenir. ¿A qué equipo pasó después? Sí. No, es muy. Ya sé. Muy larga. La no podés hacer el historial de la Facundo, pregunta. ¿Qué le preguntaría a usted a la bola de cristal? ¿Qué le gustaría saber? Yo sabe que iba a decir, perdóneme. Si alguna vez alguien me había sido infiel, quería ver la imagen de ella en una cama con otro tipo. Interesante. Y que la bola de cristal me achique, que haga chish, y yo verle la cara para saber quién es ella. ¿Quién es? ¿Y quién es él? No, él que esté de espalda, misionero. Quiero verle el culo a alguien. Sí, le quiero ver la espalda y el culo, no le quiero ver la cara. Okay. Sí. Facundo. ¿Qué le preguntaría una bola de cristal? Sí, ¿qué le gustaría ver? ¿O qué me gustaría ver? Sí. Ay, no sé. ¿Dónde está Wally? No, ¿dónde está Wally? No, pero... No, ¿qué está haciendo? Hablando ya que hablamos de los perros. Porque he tenido algunos perros que han... Se han ido de casa o se los han llevado. ¿A dónde fue? ¿A dónde? Entonces, capaz que por uno en especial, para saber si es verdad que se lo comieron los leones de un circo o solamente se escapó a vivir una vida más libre. Me gustó mucho la del perro para decirle, ¿qué está pensando mi perro ahora? Y los perros para viajar en el colectivo tienen que pesar menos de 8 kilos. ¿8 kilos? Sí, más de 8 kilos no puede. Y va con balanza, porque sí, entonces... te dice que los niños menos de 6 años sí. No pagan boleto o algo así. Imagínate que le mentís con los sí, niños, imagínate un perro la que te puede armar. Creo que los niños hasta 4 años, sí. Y uno les tira hasta los 12. Sí, bigote. 11, y caminan patilla, de rodillas. No, pero igualmente te digo una cosa. No. Poncharelo ha llegado, señores. Tienen una ventaja los perros que pesan hasta 8 kilos también para subir al colectivo. ¿Cuál es la ventaja? Que no van a pagar boleto, no solamente eso, sino que van a poder bajar por la puerta del medio. Que antes no existía cuando el perro subía al colectivo. Porque el perro que subía al colectivo subía a los viejos colectivos, que abría atrás y abría adelante. Ahora el colectivo tiene la facilidad como los aeropuertos. Con una sola palanca, te abre las tres puertas. Te abre. Sí. Te abre. Ha llegado... A los estudios Gallos Pintescos, nuestro otrora gran operador, sí. El señor Mariano Thompson, sí. Una eminencia. Con un demostrando la estirpe con una bufanda que no la usa nuestro actual operador hace muchísimo tiempo. Es un poco más acalorado. Sí. Porque es más reventado para mí. Muy buenas noches, Mariano Thompson. ¿Cómo le va a su vida? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué vos, Tom? ¿Cómo andás? Hace mucho que no escuchaba esa voz. Michael. Miguelito. Igual seguramente me habrás visto en alguna revista de actualidad, no sé cómo te habrás olvidado. Tuve la otra vez, estuve en La Pronto, en los 1000 programas de La Pronto. Me invitaron, ¿sí? ¿En qué etapa de su vida está? Dígame un puntaje de su vida, Thompson. ¿De 1 a cuánto? A 10, pongámosle para hacer una calificación. 12. ¿12? Está en una etapa... 12 negativo. Oh, ah, ¿para mal, abajo? Estoy mal, chicos. Sí, estoy le mal. Chupó un poco de energía el tema de la luna, vio que se puso de ese color, ¿no rojo. Sintió que le sacó algo? ¿Sabés que yo venía de la luna? Luces? Yo venía de la luna azul, hacía un mes y medio, y me había como rejuvenecido, fortalecido, me sentía acongojado. Sí. Pero me mató. Nos ha pasado exactamente lo mismo. Mucha gente, te digo que he escuchado un montón de gente, como el caso de Thompson, que es un caso verídico. Caso testigo, un caso verídico. Es mesa testigo él. Sí, totalmente. Además, es verdad. No, claro, además. Sí, es lo mismo. Todo lo que decimos acá es verdad. Seguimos con preguntas para enamorar. Qué bien que lo imita a Thompson, ¿no? Y me interesa. ¿Vos dijiste? Yo dije. ¿Qué dijiste? La última, no me acuerdo ahora, pero dije. No, lo dijiste. Sí, dije. No, hablaste de la mía. No, la del pensamiento del perro. Ah, del pensamiento del perro. Actual. Pero no dijiste que era bocha esa. No dijiste bola. A bola dijiste de cristal. Antes eso. Decime, ¿en qué está pensando ahora? No, al final de todo. Pero una sola vez podés saberlo. Sí. Bueno, quiero saber una vez a ver ¿por qué si no te averiguás quién es el 9 de Atlanta, pelotudo? Bueno. Si supieras que en un año vas a morir. Sí. Bajame un poquito la música porque es triste esto, ¿eh? Dejala. Si supieras que alguien... Que en un año vas a morir. Sí. Estas son dos preguntas en una. A ver, esta la inventaste vos. ¿Cambiarías algo? Esta la inventaste vos. No, está decime acá. Qué número es que después me lo busco en la internet. La 13. No, la inventaste vos esto. Si es segunda pregunta, la inventaste vos. Bueno, dale. Si supieras que en un año vas a morir. Sí. ¿Cambiarías algo? ¿Por qué? No estaba, ¿por qué? Sí, estaba. Te lo juro que estaba. Bueno, si supiera que en un año voy a morir. Sí. ¿Cambiaría algo? ¿Y por qué? Sí. Con esta. Sí. Power, enamorás a un desconocido. ¡Facu! ¿Qué pasa? Si supiera que en un año se va a morir, ¿cambiaría algo y por qué? Algo de mi persona no cambiaría nada, para empezar. Se quiere mucho últimamente. Y después, si cambiaría algo, y cambiaría el sentido de la, de digamos, vial, de la Vitorica, calle, de la de cuadra Vitorica. De mi casa. No cambiaría algo propio, sino algo ajeno. Qué humildad, ¿no? En un año se va a morir y usted sí. Se preocupa. por tener la cuadra que le coincida para salir. Claro, o sea, no, es tan perfecto que ya piensan afuera, pero no afuera de para dejarnos de algo casa. A la sociedad. Sí. Porque los que vayan a vivir después donde yo deje la casa, no, esté más lindo, porque si no pasan justo estacionan, no pasan el auto por ahí, salpica la vereda, el agua. No es la primera vez que nos habla algo de la cuadra. Sí. Están muy preocupados con su cuadra. Para mí va a ser comunero. Sí. Para mí va a ser comunero, se va a postular algo del barrio. Si es intendente Moreno no va a cambiar, sí. No, pero su calle, la cuadra, ¿sabe lo que va a hacer? ¿Sabe cómo te la pinta, no? Thompson, un abrazo. Thompson, saludo a su hermosa familia, sí. Que ha crecido, ¿no? Claro. Sí, creció. ¿Qué tiempo este el más pequeño? 15 años. No. No. ¿El más pequeño? ¿15 años? 30 el más grande. No, ¿cuánto hace que no lo vemos este, boludo? 3 años perro, boludo, estamos viendo. ¿Eh? Estamos esperando que se vayan de casa. Pero son años perro, de verdad. ¿Cuánto hace que no lo vemos este? Un año y cuatro. Un año y pico, ¿no? Perfecto. ¿Ya camina? Arranca. Sí, ya arranca, ya rompe. 10 meses. Me bien. Tiene a full. ¿Qué es lo que primero tiene a mano como para manotear y romper? Le caben las congas, las tumbadoras. Tumbador. Suena sí, todo el son día. Son peligrosas. Las tira, me las revuelca, me las golpea, me las marca. Está bien. Pero le permite lo que no se le permite a nadie. Es un gran contacto con la música. La felicidad de que, la felicidad también. Que el hijo cachorro te destruya. Porque esa es la función del cachorro. Destruir. Destruir. Si no, no es sano. Chao, Thompson. Saludos sí. Al cachorro. Porque venimos con lo de los perros, Johnny, me parece que cortaba. Muy bien, pero está bien que uno sí. Tenga esa... Bueno, entonces, ¿a quién le falta? ¿Crees que en un año vas a morir? ¿Cambiarías algo? ¿Por qué? Ah, yo cambiaría algo. Y por ahí cambiaría mi forma de relacionarme. Y esto terminamos porque... ¿Y por qué? Va... ¿Y por qué? Sí. Porque son muy efímeras. Por ahí es para otro bloque lo que te digo. No, boludo. Sí, yo cambiaría muchísimas cosas si supiera que en un año voy a morir. Sí. Decime una. Mucho chasco. Me animaría a hacer mucho chasco. Broma pesada. Broma pesada. ¿Qué cambiarías? Bueno, sí, que no me animo. Hoy no me animo. ¿Y qué cambiaría? ¿Tener los huevos para hacer chasco? ¿Qué cambiaría eso? Mucho rinraje. ¿Y por qué? A eso no tengo respuesta. Es imposible tener respuesta para eso, pero bueno. Eso es lo que haría yo. Che, 30 minutos han pasado de las 20 horas. Sí. Vamos a estar investigando en un ratito nomás, sí. Porque queremos saber cómo se siguen los proyectos de las mascotas en los transportes públicos o en los diferentes lugares que antes no podían acceder. Porque seguimos intentando que se amplíen los derechos. En este caso, los derechos a la gente que tiene de mascota una cartera o de cartera. La mascota es. Déjame que le deje un consejo a nuestros oyentes y nos vamos a una tanda, ¿no? Un poquito de música, nomás. Bueno, no tanda. Si vas a una fiesta de cumpleaños y hay un fantasma bailando rock and roll, no te asustes. Es el alma de la fiesta. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Lo escuché a Juan Carlos Mesa. Como lo prometido es deuda, y la deuda es prometida, está... Kiko, lo que promete, te lo cumple. Con nosotros el señor Marcelo Lafuente para contarnos cómo son los próximos proyectos que se detectan acerca de lo que tiene que ver con la ampliación de derechos hacia las mascotas. Muy buenas noches, señor Marcelo Lafuente. Hola. Hola. Hola. Lo de China no pasó hace una semana. Hola, aquí dice. Habla. No, pero se ve que... Chicos, se ve que se ligó o algo. No es Marcelo, es otra persona. Hola, Caruza. Hola. ¿Caruza? sí. ¡Oh, Caruza! ¡Qué lindo, Caruza! Nunca habíamos hablado con Caruza. Caruza era chino. Caruza, ¿me puede decir? Primero quiero felicitarlo porque la verdad que sabemos que es un bastión en esto de lo que es el trabajo de investigación que hace bastón, con el señor Marcelo. Bastón, no, chino. Chino, no, bastón. Chino. Gastón. Gastón, Gastón. Gastón. Gastón Gaudio. Ajá. Aburrido. Aburrido, Gastón Gaudio. Sufre, sufre. Ratón. Ratón, ratón. Meca, meca. Meca. Sabor. Ah. Sabor. Gaño. Sí, sí, vaya. Allá. Sí, ¿qué pasó? Marcelo, ahí viene Marcelo. Ah. Hola, hola. Marcelo. Hola, hola. Hola, Marcelo. Ah, eran ustedes. No, evidentemente tiene secretario. Está llamando un boludo, dice. Escuche los perros. Sí, sí, escuchaste. Sí. Bueno, sí, escucha. Justo estamos hablando de eso y sabíamos que yendo directamente a la fuente íbamos a encontrar la información precisa. Sí. Sobre la ampliación de derechos de las mascotas. Pero no se escucha. Escúcheme, Marcelo, ¿no podrán cerrarlos un poco en algún lado? Así podemos charlar tranquilo. Ahí está. ¿Cómo los tiene? Sí, sí. ¿Con qué le hizo? Estamos entrenando. Es un plan de entrenamiento para perros. A ver, abra, a ver. Abra. Es un plan de entrenamiento. Abra, ¿cómo? A ver. Cierra, a ver. Dale. Estamos trabajando. Impresionante. Sí, estamos trabajando. Son descarga eléctrica que le damos, la verdad. Sí, la verdad que todo por descarga eléctrica. Para que se acostumbren a los country, ¿no, Marcelo? Sí, claro. Le ponemos un collarcito, sí, con una pila tipo batería. Dígame una cosa, sí. Marcelo, cuéntenos, porque estamos preocupados pero al mismo tiempo contentos, ¿no? Con esta nueva ley de que los perros pueden viajar en colectivo. Sí. ¿Hay otras leyes, como le preguntaba acá al compañero Johnny, que estén así que se tengan que legislar para que haya derechos también para otro tipo de mascota, no sé, para otras minorías? No, lo bueno, primero quisiera aclarar que hay una serie de puntos interesantes. ¿En la ley? En cuanto a la ley de la posibilidad de que los canes o perros de no más de 12 kilos. Ah, nos habían dicho 8. No, ahora se extendió a 12. Igual se los pesa antes de subir. Va a haber unas balancitas en las paradas de colectivos. ¿En dónde está la sube? Porque es como los boxeadores. Uno tiene miedo que den el peso, que el perro lo deshidraten y que después le den mucha agua y resulta que un dogo le pesó 12 kilos y cuando lo sube pesa 41. Sí. ¿Se entiende? Es como el boxeador. Es como el boxeador. Claro, entonces se los va a... Van a con faja de polietileno a veces. Exactamente, los va a pesar antes de subir. Va a salir un ticket impreso que se le va a entregar al chofer del colectivo. Y previamente se debe tener el certificado de ingesta del animal, que es la comida normal, pero con un 12% de polietileno. Claro. Por si acaso el animal necesita defecar, ¿verdad? En el colectivo sale envuelto y va a haber un tacho, ¿verdad? Desinfectado donde se va a tirar. Todo esto es gratuito, porque es el plan también de expulgar, porque viene también con un polvito para poner en el lomo y con una pipeta para la garrapata. Dígame una cosa, Marcelo, también se hablaba de que querían hacerle ingerir algún tipo de pegamento, tipo un boligoma, para que, aparte del nylon, ya saliera empacado. Claro, la idea también del boligoma es que traía causas de problemas posteriores, pero por lo menos el perro no ladra en el pasaje, que es el gran problema, ¿verdad? Claro. Dígame una cosa, Marcelo. Ponga chumbar, póngale. El tema de que los perros puedan viajar, ¿podríamos incorporar alguna otra? ¿Hay alguna ley así que podamos incorporar alguna otra mascota? Porque no todos tenemos perro, algunos tenemos también otro tipo de mascota. Ahí salen de vuelta. Ese es un perro remixado. Escucha. El remixado lo llaman a ese, ¿no? No, porque también le estamos haciendo de paso, ganando unos mangos porque estamos haciendo un coro. A ver. ¿Eh? A ver. A ver. 1, 2, 3, va. Los tiene entrenado. Pero hay uno que se ve que es tenor. Es una fuga de Bach que estamos sacando. Tenor uno. Sí, no, tenemos tenor. Sí, Bach es una nena. Bach es el perro más inquieto que tienen, que es la fuga de Bach. Es la pulga de Bach. Marcelo, ¿me puedo imaginar el aspecto de ese que era el que más ladraba? Bueno, tenemos la primera voz, que es un tenor. ¿Qué perro es este tenor? Bueno, es raro. ¿Qué raza es tenor, Marcelo? Es un cocker. No, el tenor para mí es un ovejero. No, No, un boxer, el grandanete, ese grandote, boxer. O sea, el mucho tenor, cachete. Boxer, el perro de más de 25 kilos, sí. Casi todos son bajos, salvo con la excepción que sí. Tenemos un bulldog que con un accidente quedó un nuco y quedó... ¿Qué hace los graves? Quedó soprano. Con la voz muy aguda. ¿Hace graves? Es soprano. Es como un castrato, es, digamos, hace, ¿verdad? Oh, ese el más, es el soprano. No, ese soprano, exactamente. El más un poco finito. Más afinado. Sí. Pero ese es el soprano. ¿Un bulldog con voz finita? Porque fue castrado por error. Y quedó como el castrato. Como allá por el siglo XVII, más o menos. Y vaya que él sabe que es un error que lo hayan castrado. No, tenés que ver la cara. No puede pedir nada, Marcelo. No puede reclamar nada, ni enojarse con esa voz. Cuando se enoja, incluso los otros... Es gracioso. Los otros no es que se den por vencidos. Se, claro. Se tiran insisto, al piso, pata para arriba, pero para reírse. Insisto que me guío siempre por la frase, no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Claro. Aquella gente que propone castración en los animales. ¿Qué? ¿La voz? A ver si se atan los huevos un día. Un día nada más. Claro, un día con los huevos atados con tanza, sí. Solamente. Bueno, Marcelo. Bueno, Marcelo, sí. Bien. ¿Cómo llegó la medida discriminatoria, para mi parecer, de poner un pesaje tan bajo para perros que esos ya no son perros, son adornos? De perros. Claro, lo que pasa, Johnny, ¿verdad? Johnny, sí. Lo que pasa es que el grave problema es que todo el sistema público de transporte de colectivos de Rosario sí. Tiene serios problemas de amortiguación. Sí. Por lo tanto, perdone, pero no es de Rosario, esto es de la ciudad de Buenos Aires. María José Lugartino es quien largó. No, pero se va a empezar en Rosario. Se va a empezar en Rosario, sí. Se va a empezar en Rosario, sí, se va a hacer una prueba piloto en Rosario. Sí. Sí, se va a hacer una prueba piloto en Rosario. Sí, bueno, siga. Y a partir de eso, tal vez se implementa en la ciudad de Buenos Aires. Pero dígame, ¿cuál es el problema que tienen de amortiguación? Yo estoy con una vieja, con una propuesta de María José Lugartino, pero del 2012. Del 2008 claro. Tiene. No, mirá, 2012. Marcelo, usted dice que tiene un problema de amortiguación. Exactamente, o... entonces si usted le sube 3, 4 dogos, 5 mastines. Y baje gente. Hay problemas. Acá tengo, diciembre del 2014, perros y gatos también se pueden tomar vacaciones. No se puede priorizar, lo que sí, estaban los asientos, o sea, los primeros asientos que son para embarazadas o cuando. Y lisiados. Hay lisiados y demás. También va a haber del otro lado una fila doble que va a ser específicamente para perros con esos problemas, ¿verdad? Y aparte también la seguridad del perro, ¿no? Porque el pasajero tiene para pasarse el cinturón. Y al perro, el perro, ojo, que dicen que, por ejemplo, un perro en un accidente automovilístico ha matado muchas veces al que iba adelante. No, sale con una impactitud. Hay un cinturón, es un cinturón que es como una especie de fajita que se lo toma de arriba con tiradores y se le provee de un bozal. Claro. Saborizado. La semana pasada justo estuve en el barrio La Florida, en Rosario, y ya he visto a más de un perro que está en la plaza pidiéndote un pesito para el bondi. Hablan. Un huesito, te dice. Se da un poco... ¿No tenés un huesito de pollo para el bondi? Hay sectores marginales todavía, hay que reconocerlo, Johnny. ¡Facundo! Más allá por de favor. Todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Hay sectores marginales. Lo que sí, se había tirado un proyecto que no funcionó en Rosario. Dijo que la luna lo energizó. Que era para el transporte de gatos, pero bueno, aparentemente no quedan. Aparte. No quedan, no están quedando. No están quedando gatos. No, lo que pasa es que el gato tiene otras maneras de viajar. Por ejemplo, yo al gato me lo imagino yendo por los cables de la luz, que el perro en esa no se la aguanta. Sí, aparentemente el gato se estaría viendo para en la Chicos, ciudad de Buenos Aires para todos, viajar. Todos comimos gato. Para viajar por todos. Para viajar sobre los techos de los subtes de la ciudad de Buenos Aires, aparentemente, porque como se maneja bien el gato, ¿verdad? Es una de las más viejas frases de la abuela, no me vendas gato por liebre. Todos comimos gato. No sé qué está queriendo decir. Yo no Marcelo. Estoy queriendo involucrarme con ninguna cuestión cultural de ninguna ciudad. Yo le digo, le hablo de la legislación, claro. De los trabajos que la se ley. Están haciendo. Yo la ley. No discrimino absolutamente a nadie, coma lo que coma o haga lo que haga. Sí, en algunos frase, países Marcelo. De Centroamérica, dicen que ya, o sea, yo he viajado en alguno de ellos, ya llevan gallinas, perros y o chivos. Sí, pero no hay organización. Sí. ¿Y cómo vendría a ser la organización? No, no hay organización, porque eso se debe hacer por sectores, que es más o menos como se va a hacer acá en el Metrobús en la ciudad. Aparentemente el proyecto está por ese lado. Sí, dígame, a ver, ¿qué es? ¿Por color, por perro, por raza? No, esto va por especie animal. Como un ranking tiene. Claro, exactamente. Y va a haber uno que es para especies especies poco habituales en la ciudad, ¿verdad? Por ejemplo, mulita, chivo, ñandú. Más autóctono. Eso, claro. Y eso aparentemente se va a filetear con otros colores y todo lo demás. Y ahí sí, me parece que los largan adentro, cierran la puerta y ven qué pasa. En estos momentos... Porque nadie se anima a viajar con este tipo de animales, ¿verdad? Porque son un tanto indómitos. Estamos también en comunicación y aprovechamos... indómitos. Quédese escuchando, Marcelo. Sí, pero le quería hacer una pero pregunta. Pero que salga de allá la fuente esta, porque tenemos el rumor de que hay un grupo de Rottweilers que están quejándose de esta propuesta. ¿Es cierto, Marcelo, que eso está pasando allí, en sus oficinas? Bueno, en este momento sí. Sí, en este momento... ¿Usted está siendo apremiado, Marcelo? No estoy siendo apremiado, pero me está olfateando la pantorrilla. ¡Ah, lo tiene adentro! Así que les voy a pasar, ¿eh? Un segundito. Sí, ¡hola! Hola, ¿hablo con Rod Weiler? No, ¿hablo con Rod o con Weiler? No, con Rod Stewart, boludo. Rod Weiler. Es todo cabrón, junto. Es juguetón, pero cabrón. Rod, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría que nos diga cuál es el problema que tienen ustedes ante esta denuncia que hacen, que les prohíben subir a los colectivos por ser un animal tan grande. Una vergüenza. ¿Una? Una vergüenza. La vergüenza. Bueno. La vergüenza. Ay, qué pavote. Bueno, gracias, Marcelo, le agradecemos mucho este momento. Gracias, realmente. Rod. Este Rod, ¿cuál no te habrá metido el perro, no? Me gustaría tener a Rod Weiler como columnista para siempre, te juro. Bueno, le digo, Marcelo, ¿por qué no lo adopta? Lléveselo a Rod. Llévelo. Rod. Marcelo. Toma agua, toma agüita. Lo tenemos que ir. Toma agüita, Rod. Marcelo. Dame un cachito. Sí. Toma agüita. Es amigo, es un tierno. Pero está mal porque no pueden subirlo. No, hay una protesta interesantísima de Marcelo, le mando un abrazo enorme a usted y otro gigante al que le vendió la planta. Lo felicito. Los agradezco. Excelente. Mucho. Hasta luego. Excelente. Sí, fue. Me saludan con todo. Está en el bar, ¿eh? Ciérrelo. Ahí. No está. Termino. Qué grande. 15 minutos faltan para las 21 horas, hora en que cederemos nuestro espacio para la gente entre flores y floretas, que debuta. Floreta. Sí, debuta, ¿no? Debuta un martes a esta hora. Que nunca estaban a esta hora. Debutamos en enlace. Debutamos en enlace con después, ellos. Estaban porque después. Estaban después, así que 21 horas, ellos cambian de novia. De camisa. Cambian de horario. Así se dice, ¿no? Sí, como. Es un dicho, no es por ustedes. Como Benito, dicho. Marca de frula. ¿Es un qué? Tú. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see you belong to me? I'm a poor ex with every step you take. Every move you make, every vow you break, every smile you fake, every step you take, I'll be watching you. Me encanta este tema, me pone tan romántico. A usted le dibuja esa sonrisa de oreja a oreja que parece... Sí, aparte lo puse también porque si escuchás el principio del tema, habla sobre la luna, entonces dije, es el momento. Cada paso que dé, igual Sting tiene 200.500 temas que hablan sobre la luna, que habla mucho más que este. Walking on the Moon es uno, para nombrar nada más. Comienza la noche, es otro, Bringing on the Night, que era Facundo. Otro tema que... Pero bueno, Facundo elige el lado rebuscado de la vida para todo, para donar sangre no va acá a la vuelta al hospital, sino se va al Everest. Al Everest. Se va al Everest para decir... A donar, no a recibir, porque si no, no volvía. Sí, ya están Fede, perdóneme, Facundo. Fede y Matías, los hermanos sí. Polvoristas. Déjeme que le agradezca a Facundo que me haya transportado en este momento a la mejor época de mi vida. Sí. A la época que tenía el pelo largo, rubio. ¿Qué te reí, boludo? Qué boludo. Los invitamos a pasar cuando ustedes quieran. ¿Qué? A nuestros ¿que no me estudios? ¿Querés que era rubio? ¿A nuestros estudios? ¿Le invitamos? Sí, los invitamos a pasar cuando ustedes quieran. Para, si les hago así, ¿qué es? ¿Qué es si te hago así? No, no. Decime qué es si te hago así. ¿Qué es este gesto? ¿Qué decime es este si te hago así. ¿Qué? No, decime qué es. Si te hacen así. Este gesto. ¿Te hacen así? Sí, ¿qué es? ¡Qué olor! Oh, va. No, son amigos de él, ¿no? Son amigos de él. Son rebuscados. ¿Qué? Antes que me dijo si tenía la barba larga, me dice. Sí, yo no sé. Yo sé sí. Idioma de señas. ¿Ese qué sería? Dos señas. ¿Así? Sí. Y así. ¿Limpia parabrisa qué es? Se toca la nariz para así. Transversalmente, se la pasa. Eso es una paja, dice. Y así. Eso es el trigo. No saca. Es más difícil de encontrar que una paja en el trigo. Sí. O también podría ser el coyote corriendo al correcamino. Claro, porque yo de entrada pensé que era algo obsceno, no. Pero no, era un dicho milenario que lo claro. Sabe hacer por señas, es sí. Una habilidad. La verdad que me encanta. Convengamos que el coyote le quería hacer el amor al correcamino, no es que lo corría porque tenía hambre. Sí, porque un correcamino ahí, no corres claro, tanto. ¿Cuánto podés comer un correcamino? O sea, en el medio que corriste el correcamino ya te agarraste 20 gallinas. Aparte, el correcamino siempre estaba preparado porque siempre estaba con la cabeza para abajo. Arcada sí. Le sacaba el coyote. Igual, ¿usted sabe cuál es el animal más rápido del mundo? Y para mí, el galgo de Soti. La gallina de Etiopía, dicen. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada para comer. Ahí, ¿no? Las patas que desarrollan para huir nada más, ¿no? Esas vuelan, ¿no? La danean. Son un rayo, así que pasen cuando quieran. Sí. Por favor, porque tengo mucho más cuestionario y me gustaría que lo respondamos en conjunto. Acerque, por favor, el cuello de la jirafa. Aileen nos manda mensajes a todos. A ustedes también se va a quedar escuchando entre flores y floresta que nos... Sucede, porque esto, nunca... Esto es un símbolo de masturbación, se está acariciando sí, la cotorra. La cotorra. Dice, saludos a Marcelo, yo tengo un perro verde que ladra y dice, aup. Dice, y muestra una imagen con su cotorra, acá la podemos ver, y una cotorra creo que se puso ropa acorde a la cotorra, o no sé pelo, qué hay ahí ese abajo. Pelo ese pelo, ese cabello de alguien. Cabello de alguien, no cabello de ángel. Tratando de imaginar lo que sucede ahí. No, es una cotorra que está panza arriba, agarrada así como si fuera como un pesebre con las dos manos. Como hasta que las dos manos la tienen como un pesebre. Y el cuarto auricular, y el pico, ¿dónde está? Te mira. Y esta es la panza. Tiene la miradita de cotorra. Tiene mirada de cotorra. Te ve la cotorra. Te mira. Bueno, ¿cómo aparece el programa ahora, una hora menos? Con la exigencia de estar en la hora pico, en la hora, el top five de lo que es la televisión. Hay que competir con Tinelli, hay que competir con Mirta Legrand. Yo quería prender la tele ahora para ver Tinelli un cacho. Ahí quiero ver, ¿cómo nos movemos ahora en el horario central? Que son y las bueno, 21. Nos sentimos un poco motivados con los muchachos. Creo que vamos a dar el 110%. Sí. Vamos a tratar de llegar un poco más arriba del top 10 de los programas que intentan chocar contra Tinelli y no llegan. Y rebotan. Claro, exactamente. Y rebotan. Y bueno, dicen prometamos, que si no hay que aliarse a ellos. Prometamos desafíos para los enlaces. Por ejemplo. Bueno, nosotros tenemos ya... Ya trajimos acá. En realidad... Hagamos Tutti Frutti, pará. Hagamos Tutti Frutti. Cómo es la cosa. Sí. Nosotros somos los machos de la parada. Ya, como se habrán dado cuenta, nos hemos sacado varios programas de encima. Sí. Sí, pero no tienen un horario propio, y perdón. Quisieron ir por el nuestro y no pudieron. Perdón. Bueno, Inglaterra no tiene tierra, sí, sin embargo está dominando claro. El mundo, ojo. Sí, sí. No, ¿viste las peleas de catch? Estos te rodean. En establecer que... ¿Viste las peleas de catch? Sí. Yo estoy abajo. ¿Viste que siempre diciendo, se pelean dos y abajo siempre hay gente? ¡Dale con la silla! Dice, no, con la silla. No, ese otro que va a entrar, pero no sabes cuándo, porque no es reglamentario. Es como medio como de amigo que nosotros entra. No es que no tenemos horario, todos los horarios son nuestros. Estamos esperando, dentro de poco vamos a empezar a la mañana, vamos a sacar a los noticieros y también vamos a estar nosotros. Nos sobra pecho para eso, seguramente, para competir contra, ¿cómo se llama el muchacho este? No sé, el canoso, el que tiene un par de programas. El Rubén, creo el que. Rubén, el Rubén. El Rubén. El Rubén. Ustedes pican alto, a mí sí, sí, yo... Te voy a pedir un favor, yo te lo voy a decir como un hombre de los medios, yo hace más de 35 años que... Te río, boludo. Yo hace más de 35 años no que... se distraiga, es muy fácil, se distrae, es como un perro. Le está diciendo algo, le pasa algo y vos... sale. Hace 35 años que me dedico a trabajar en un taxi. Medio de transporte, claro, está bien. Yo propongo una reglamentación básica. Sí. Tenemos un intercambio de horario. Hasta las 9, sí. Ustedes son locales, nosotros visitantes. Nos atenemos a propuestas. A las reglas. A las reglas. Ahí está. De ustedes. Está bien. A partir de las 9 cambia, sí. Y ustedes se atienen a lo que nosotros les proponemos. Está bien, pero me gustaría que alguna vez hagamos también al revés, que cambiemos regla, porque si no ustedes tienen la ventaja siempre de ir de visitante. Claro. Y te agarrás de mi regla, ¿entendés? Y bueno, pero... Sí, es no. Como el debate, si yo te lastimo, ahí sé que me vas a lastimar. Para entonces... mí no, con lo que sé que no vas a responder. Sí. Sí. Pero en realidad la idea de... Hagamos debate. Sí, la idea de tener gente invitada en el programa es hacerla sentir, que la sienta bien, bien adentro, la posibilidad de explayarse lo que necesiten y lo que quieran. Nosotros somos grandes. Pero van a ser censurados ante la mínima crítica a Michel Torino. Ah, no hay. Le hablo en tercera persona porque en este momento soy el abogado. La famosa tercera persona majestática, ¿no? Nosotros... No, maradoniana, diría yo. Ah, la maradoniana. Nosotros pretendemos ser buenos anfitriones, a veces no nos sale. Y creo que eso es lo que nos pasa a todos en la vida. Sí. Y es el mal de Chagas de la vida. Yo creo que... Querer hacer algo... Y que le salga mal, porque el Chagas busca alimentarse nada más, busca chupar sangre. Es un bichito. Pero te deja una infección de otro lado de donde viene. Claro. Pero infección es desde el punto de vista de la salud europea, claro. En realidad. Porque nosotros digamos tenemos un cierto equilibrio con la enfermedad. Vivo con Chagas. Hay que vivir con Chagas. Ojo. Yo por ahí aparte, tengo y nunca supe. Yo no me voy a buscar uno. Nadie piensa en la vida de esos pobres microbios que si no... ¿Qué haría? ¿Qué le daría? ¿Qué haría? Nadie le da un plan, nadie... Nada, un... ¿De qué vive ese microbio? Un insecto, un microbio trabajar. Vemos a Greenpeace ahí, tirando granadas contra las farmacéuticas que revientan millones y millones de microorganismos que tienen los mismos derechos que vos. Se encarga de cosas grandes como Valle. Ahora, meta la parte que usted era visitando locales. Yo creo que ya, defender a Chagas me parece absurdo, por lo menos. ¿Chagas? No sé quién es Chagas, pero me suena el 9 de gimnasia. Bueno, Walter me parece que es. Walter Chagas. Walter, ¿sí? Vamos a hacer un tutti frutti. Lindo. Ah, me gusta. Hoy van a cantar. Ya les digo, hoy van a cantar porque tenemos ¿puedo tema? Tirar categorías? Dale, a ver. Personas, cosas. No. Nombres frutti. Para el pito. No. Nombres para el pito, para el tutti frutti está bueno. Sí. Tutti frutti no, un tutti frutti ponele. Vamos, la semana que viene jugamos un tutti frutti. Yo traigo las categorías de la última vez que jugamos en San Clemente. ¿Categorías? Sí. Cosas del mar era una categoría. Cosas del mar, frases célebres. Sí. Era otra categoría. Y sí, pintores o alguien que hizo algo raro. Era otra. Alguien que hizo algo raro es una muy buena categoría. Es categoría, porque después la fuente... lo interesante es generar polémica en la categoría con la respuesta. Es la discusión de la respuesta, ¿no? De la respuesta en sí, como siempre. ¿No? No hace falta que uno sepa, sino que el otro pueda discutir de eso no es cosa del mar. Igual sabés lo que tendría esa que cosa tener. De río. ¿Sabés que tendría que tener el tutti frutti? Como que uno al lado también se evalúe su confianza de lo que contestó, ¿me entendés? ¿Cuánto vos te crees? Eso es el lo que está, porque viste, vos mandás fruta, ponele, agarré y decís que yo. Sí. 300. ¿Cuántos comodines le ponés? Como sí, y al lado vos te ponés, ¿cuánto de confianza te tenés que a lo que dijiste es probable que lo sea? Como tipo la falta de ortografía, si va con H o sin H. Exacto, y al lado te ponés, ¿cuánta confianza tenés de eso que estás poniendo? Bueno, ¿estás porque, seguro? Porque después haces un promedio entre el puntaje y la confianza. Y ahí te sale la personalidad, no tenés que ir al psicólogo, no gasta plata. Ahí se mueren los psicólogos. Claro. Yo cuando toda la gente se quedaba sin laburo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía cuando se quedaba sin laburo? ¿Y vos viajabas más, daba más vueltas, lo escuchabas más? No, se separaba y se ponía un kiosco. Después se separaban y se ponían un pool. ¿No hacen de psicólogos los siempre taxistas? ¿Se separan? No sé, porque yo me dedico a los medios. Yo no, hay mucho taxista que se devino en psicólogo, que es al revés. La cadena es, arrancaste como taxista, terminás en psicólogo. Sí, o muchas veces también terminás con un psicólogo. O arrancás de psicólogo y terminás como taxista. El taxista, sí. Igual que los psicólogos, tiene que ir a otro taxi. Viste que los psicólogos tienen que... Como un psicólogo mayor, un taxista mayor. Psicólogo, cuando vos estás estudiando psicología, por regla, tenés que ir al psicólogo. Yo conozco al psicólogo de Rolón. Claro, bueno, eso, por ejemplo. Todos los psicólogos van al psicólogo. ¿Qué dice? Que está re loco. Dice, ¿son verdad los libros? ¿Lo escribió Rolón? Sí, son amigos ellos. Bueno, se tiran fruta buena entre ellos, así que... No se van a pisar la máquina entre ellos. Dos preguntas para enamorar a Entre Flores y Floresta. Lo vamos a hacer porque nosotros estamos con el cuestionario de Arturán y nos vamos cantando. Sí. Dos preguntas nada más para Entre Flores y Floresta. Una a cada uno, si quieren conteste. Dale. Completa. Completo la frase. Ojalá te viera alguien para compartir... esos ricos momentos. No, eso es una propaganda de Guarana. Pará que no terminé. No terminé. Siga. Esos ricos momentos. Siga, la Molina. Te tiemblan las piernitas. Y no sabes si lo que vas a hacer va en contra de tu moral o de tus leyes. Ya se aburrió y se fue. No es efectivo. Perdóneme, eso no es una remera, eso. No por el contenido. Es para una remera, dice. Para una remera. Pero no se aburre, no enamorás a nadie así, porque se aburre. No, a nosotros no se enamorás. Ya está en el baño. Ya está en el baño. Te dije que así con mucho vuelta, te estoy diciendo que estás al borde del abismo, loco. Sí. A la mina. Ojalá te viera alguien para compartir ese momento en que no sos el que vos decís que sos, sino que sos otra persona. Pero, ¿no? Qué bien. Frase. Un fuera de control. Sí. Y yo ya después de eso, ¿qué voy a decir? Boludo, culo. ¿Qué objeto? ¿Qué objeto salvás en un incendio? ¿Estoy adentro? La llave de la puerta. Sí, está afuera, no sé. Pero puedes llegar a salvar. Y entrás para salvarlo. Salvar cosas inflamables. Perdóneme. Dígame una persona que conozca que le haya dicho que en un incendio. Se metió. Se metió. A salvar un objeto, además. Dígame una, ¿eh? Yo. ¿Usted se metió en un incendio? Yo me metí en un incendio a salvar un objeto. A ver si tenés un recuerdo mío, porque fui una mujer no es un objeto, y esto lo vamos a repetir todos los días de nuestra vida. Llamá a Linadi, porque... No era una mujer, lo de Calle Salvaje, dicen. Lo de Calle Salvaje. Era una de las nuevas... Era una de las nuevas estas... Un perro, chiquito. Sí, chiquito. Entré y lo salvé. Perdóneme, esto va a cargo solamente del programa de ustedes, de Salvaje del Oeste. Sí, listo. No, terminó. Los esperamos entre Flores y Floresta. Quedamos con un karaoke todos juntos. Sí. Se vienen nuevas transiciones, va de desafío. La masa, te dijimos. Ah, ahora la masa. No dijeron nunca, se preguntaron entre ustedes. No, te dijimos. Pero si estuvieras escuchando, yo pensé que tu bostezo era un sí. No sabe esto que es calor. Claro, no. Al operador hay que darle un guión, sí. o como que sigue el programa y te va poniendo ahí cosas. ¿Cuándo está? Pero no por una cuestión de física, ¿eh? Cuando está, estamos hablando de cuando está. Solamente con una seña basta. Bueno, muchachos, hoy tienen 2 horas o 1 hora. Una hora. Bajan hora. De 9 a 10. Claro, bajamos de 9 a 10. Lo nuestro es terrorismo de bajo alcance. Sí. Nos están siguiendo, porque el jueves también, ¿no? No, ustedes están un día solo. Un día solo, sí. Estaban acá después de... Tiemblen si aparecemos los jueves. Ese es, le voy a decir una cosa. La 10 de Boca, ¿de quién es? ¿Del Diego? ¿De quién va a ser? No. ¿De Tevez? De Riquelme. La 10 de Boca... Ustedes de fútbol no? No, nada. Cero. Escuchame. Le decía, la 10 de la selección argentina, ¿de quién es? De Messi. De Messi. De Diego. Del Diego. Bueno, jueves de 21 a 23 es la 10 de la selección argentina. Ese lo ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Quedó claro que puede ser el negro Enrique. No peleen más. Y escuchen. Hermanémonos. Sí, hermanémonos. Te voy a poner más fuerte este para que escuchen nada más. Si no creyeran mi sonido. Está por acá. Si no creyeran en mi silencio. ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! La masa sin cantera. Una masijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo, con madera. Un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. ¡Qué cosa fuera el corazón! ¡Qué cosa fuera! Un solo, un solo. ¡Qué cosa fuera la mata sin cantera! ¡Escucho! ¡Aplausos! Un servidor de pasado en Copa Nueva. Se emociona. Un eternizador de Dios. Yo tendría que apelar con aplauso. Va a aplaudir. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera la masa sin candela! ¡Sin campera! ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! Es el mono ritmo. ¿Qué cosa fue? No creyera en lo más duro.